sueño largo del mal. Hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como secan las piedras, aún las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos Muy buenas noches, ¿cómo le va? Las muy buenas tardes, noches para todo. Aquí estamos en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada, como lo hacemos todos los lunes. Vamos a estar hasta la hora 23 haciendo esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Ya nomás que les habla aquí, que Zapata presenta a los compañeros del equipo que nos van a acompañar otra vez más vía bendito Zoom. Habría que hacer un monumento a Zoom, ¿no? Vayamos pensando en hacerle una plazoleta al Zoom, por lo menos en el barrio. Bueno, ¿cómo anda Fede Magri, que lo escucho ahí, que se ríe desde Villa Alcina? ¿Cómo andan? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, ustedes. ¿Cómo buen sería? Arranque. ¿Qué podríamos poner una obra de un artista en Zoom? ¿Qué sería una seta así? Sí, o un cuadriculado de toda la... Claro. Claro, una cosa así, ¿no? Claro, una suerte de collage, sí, algo así. Esos collages. O el logo. Claro, o el logo del Zoom. Bueno, el que aporta que el logo ahí es Vanessa Río. ¿Cómo estás, Vane? Que me va a acompañar en la co-conducción, en arte, espectáculo. ¿Cómo andamos? Desde la zona sur, desde el barrio Jardín, vía Zoom. ¿Cómo estamos? Por acá todo muy bien, la verdad. Todo tranquilo, bueno. Con calorcito. Sí, sigue el calor. Vamos a tener, se supone, tipo miércoles, jueves, un cambio. Yo ya no le creo nada al pronóstico que dice lluvia, pero bueno, esperemos. Dice que pasado mañana más o menos habría un cambio de tiempo, algunas gotas, pero no necesitamos gotas, necesitamos un lluviazón de esos de 3 días, ¿no? Que apague los fuegos y las cenizas que andan dando vuelta por ahí y que se temen los bichos. Los viejos decían que tiene que llover y cambiar el tiempo para matar a los bichos, ¿no? Y las alergias. Claro, ni hablemos, las alergias, claro. Bueno, Federico Magni desde la zona de Villa Allende, Vanessa Ríos desde la zona de Barrio Jardín, desde Barrio Jardín también saludamos ya, o desde la zona ahí cercana, a Maribel Oviedo. Mari, querida, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, hola, buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. ¿Se le pasó el enojo? Porque le acusamos que el micrófono se le ha roto y dice, no puede ser que el micrófono se le ha roto. Sí, no. No, me enojo conmigo mismo, porque ¿cómo se puede romper el micrófono si lo uso solamente para hacer programas? Bueno, qué sé yo, la gente, viste. Sí, ojalá que no. Bueno, claro. Ahí espero se escuche mejor. Claro. Bien, arrancando un fin de semana lleno de fútbol amistoso. Por suerte. Y bueno, esperando que comience el campeonato por los puntos. Así que les traigo información de eso. Por supuesto, vamos a estar hablando del acotado. No, acotado no. Triunfo, 3 puntos son 3 puntos. Bien para comenzar con la pata derecha, dice los pachos. el comienzo en rumbo a Qatar, ¿no? Pero flojo, flojísimo. Bueno, estamos. Sí, les falta, bueno. Y hay que conocerse en un equipo de desconocidos. Pibes, así que. Claro, pibes jóvenes, desconocidos, que han tenido que hacer, estar más preocupados por la cuarentena, por el viaje, por el avión de mes. Todavía no están. Sí. Bueno, ya nomás saludamos a la Maca, Macarena Jerez Guerrero. ¿Cómo estamos? ¿Nos estás escuchando? ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos, Maca, compañeros? Muy bien. ¿Cómo anda? ¿Tanto tiempo? Sí, acá los escucho atentamente porque ya sabe que a mí me gusta mucho el programa, así que... Usted es una... Nada, acá, día del respeto a la diversidad cultural, así que, bueno, importante. Así es, día de la raza, antes se decía... No, la raza, ya hace 10 años que está el decreto, hace 10 años que cambió el nombre, así que... Se decía, ¿te acordás? El día de la raza. Bueno, yo cuando iba al colegio era el día de la raza. Por suerte, hace unos 10 años, en el gobierno de la Chora, se cambió el concepto, por suerte, a Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Se robaron todo menos esto. Luego de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner firmara ese famoso decreto que modificaba eso y que por suerte lo tienen todos los países sanos, con una actitud revisionista, buscando la verdad histórica para saber, es imposible saber hacia dónde vamos si no sabemos de dónde venimos, y si hablamos de descubrimiento. ¿Descubrimiento de qué, cabeza de lata? Acá existíamos los pueblos originarios, existían nuestros antepasados, por lo menos los míos, existía gente que adoraba otras cosas y bajaron con la Biblia, y con la cruz y en nombre de una civilización, mataron millones y millones de y hoy son, seres humanos. Hoy son patrimonio. Me mataron un montón de niños, violaron mujeres. Bueno, una cosa terrible, y por eso es necesaria la actitud revisionista, ¿no? Sí, Maca, ¿qué decías? Sí, y además, viste que ahora son utilizados como patrimonios de la humanidad, todas las cosas hechas por los indios de los distintos lugares, entonces... Sí, claro, claro. Viajan de todas partes del mundo a ver, ¿viste? Claro. En México, Perú. Claro. Yo me quedo con una frase que bueno, creo que pocos han descrito la realidad de lo que ha pasado durante más de 500 años en América. Uh-huh. Bueno, Eduardo Galeano dijo, hace 500 años el capitalismo descubrió América. Ah, qué bueno. Como un resumen de todo lo que pasó, ¿no? Claro. Todo lo que el extractivismo que hicieron, tanto de personas como de la naturaleza y de todo lo que se encontraron acá, bueno, sirvió para solamente para ellos, ¿no? Para los europeos que hicieron lo que quisieron y hasta el momento, hasta el día de hoy, lo siguen haciendo también, ¿no? De eso vamos a estar hablando a lo largo de nuestro programa, recordando, entre otras, la efeméride central de hoy, 12 de octubre, y en ese marco comenzábamos musicalmente con sándwiches, como nos gusta a los gorditos. Con un sanguchón con los panes, huelga de amores divididos y cinco siglos igual, León Gieco, dos temas. La primera, una chacarera absolutamente descriptiva de la aplanadora del rock, que no solamente es la aplanadora del rock, sino que también es la aplanadora del buen folclore cuando quiere. Huelga de amores para hablar de aquel pasado, de aquellos comienzos. Cinco siglos igual, León Gieco, comienzos para ellos. Para nosotros ya veníamos de civilizaciones mucho antes, y por supuesto rescatábamos el Taki Ongoy, esta maravillosa obra también conceptual que recuerda al movimiento indígena, o mejor dicho nativo, político, cultural, del mismo nombre, Taki Ongoy, que surgió en aquellos Andes peruanos durante el siglo XVI, contra lo que fue esa reciente invasión española. Bueno, recordemos este trabajo inmenso de Víctor Heredia, que también, gracias a la Chora, se incorporó a la currícula de las instituciones para que se pueda conocer este material que debería ser casi el reemplazo de todo lo que vimos de historia de América Latina, solamente con escuchar este disco. Participación de Juan Carlos Baglietto, Jorge Van der Mone y Mercedes Sosa, en este excelente trabajo, pero excelente, de Víctor Heredia, que según describe Víctor, fue mal recibida, ¿por quién? Por la Iglesia Católica. dice que el obispo de la ciudad de Lomas de Zamora, Monseñor Colino, pidió que lo excomulgaran al autor, ¿no? Uy, qué miedo. Mientras que el embajador español, en aquel momento ante la Argentina, sugirió al gobierno de Alfonsín que prohibiera el Taquiongoy, esta obra revisionista, esclarecedora, con textos maravillosos y con los intérpretes que les mencionamos, un álbum que fue reeditado en el 2006, para su vigésimo aniversario, cuando Víctor Heredia ofreció una serie de recitales en el Teatro Ópera, y ahí la Chora y los Choros lo declararon de interés educativo, por el Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, y leíamos ese texto, nos animábamos a leer ese texto maravilloso, que hubo un tiempo en el que todo era bueno, junto a... maravilloso. Una maravilla junto a la música. En el comienzo musical, para recordar este 12 de octubre, y no como Día de la Raza, sino como corresponde. No el comienzo de nada, ¿no? La continuidad. Sí. Y una fecha de uno de los genocidios más significantes, con la Biblia en la mano, con la cruz en la mano, como Bolivia, como la presidenta de Bolivia, como Bolsonaro. Muy importante día para reflexionar. Y claro, justamente es un día absolutamente... No para que celebrar nada, reflexionar. Nada que celebrar. No podemos saber a dónde vamos. Respetar las diversidades también. No podemos saber, no podemos saber dónde vamos si no sabemos de dónde venimos bien. Que, una cosa... A mí me sorprendió esto de la figura de que rescató Víctor Heredia de Taquiongoy como el primer movimiento de resistencia anticolonialista, ¿no? Claro. Que después, terminó consolidándose en 1810, 1816, pero digo, animarse en aquel entonces ante lo desconocido, ante el ver el gran grado de violencia, de exterminio que traían los europeos. Bueno, la comunidad organizada, los nativos y nativas empezaron a resistir. Y después, bueno, se pudo consolidar, por suerte, muchos años después. Sí, sí. Bueno, también... parte de esa lucha que está reflejada en el Taekyongo, ¿no? La lucha de los pueblos nativos, oportunamente, como vos bien indicas. Macarena. Sí, también, como decía recién, un llamado a la reflexión, digamos, de la discriminación, el respeto a las diversidades culturales, porque la verdad que la discriminación es mucha y hay que de a poco también ir sacándola de la cultura, de usar despectivamente el boliviano, o que se decir que indio sea despectivo, y de qué manera se matan, se discriminan, no tienen trabajo, el norte argentino, bueno, y demás, ¿no? Todo lo que lleva la xenofobia. Bueno, otro de los aniversarios que vamos a estar recordando tiene que ver con la muerte del Che Guevara, para algunos un ícono también de la lucha por un mundo mejor, de este rosarino argentino, asmático y bla bla, y toda esta historia que tuvo que ver también con Córdoba, con Altagracia, y con un viaje por Latinoamérica que terminó concientizando revoluciones en distintas partes de Latinoamérica, Cuba, ni hablar lo que significa el Che Guevara. Fue asesinado, recordemos, en Las Higueras, en Bolivia, ya en una nueva lucha que había encarado por el territorio boliviano también, en contra de otra de las dictaduras del momento. Recordamos un testimonio que dice Rodríguez, una de las personas que estuvo a cargo del operativo, que finalmente fue la captura y el asesinato. Dice, le informé que había llegado la orden de ejecutarlo. Se puso blanco como un papel, dice el oficial. Son órdenes del alto mando boliviano. Él se cayó y un minuto después dijo, es mejor así, nunca debía haber caído preso vivo. Sacó una de sus pipas del bolsillo, famosas, una de fabricación casera, y pidió que se la diera a un soldadito que se había portado bien con él. Pero en ese momento entró el sargento Mario Terán, el verdugo, y se la pidió, le dijo, deme la pipa, y Guevara se la negó, y se la dio a el señor Rodríguez para que se la diera al soldadito que se la había solicitado. Dijo, dile a Fidel que pronto verá una revolución triunfante en América, y a mi señora que se case otra vez y trate de ser feliz. Escuchen las palabras. Bueno, esa mujer era la cubana Aleida March, la primera esposa, fue la economista peruana, recordemos, Hilda Gadea, los hijos del Che Aleida, Camilo, Hilda, Celia y Ernesto. Dice que Terán cambia su arma por una mejor, un fusil Garand M1, pero no se decide, está ahí, entra y sale tres veces. Los compañeros se burlan de él. Circulan dos versiones sobre las últimas palabras del condenado Che Guevara, sí, que van dirigidas a Terán. Una que habría dicho, póngase sereno y apunte bien, va usted a matar a un hombre. Y la otra, dispara cobarde, vas a matar a un hombre. Tenía que retroceder dos pasos y sin mirar al Che, tuvo que dispararle. Las primeras balas, en ráfaga, lo hieren en las piernas, cae gritando de dolor, Terán vuelve a tirar, y en esa segunda tanda le hiere el brazo, el hombro y un disparo certero al corazón. Unos pocos minutos después está muerto. 1:15 de la tarde, hora de Bolivia, se cumplieron esta semana 53 años. Al morir, Ernesto Guevara tenía 39 años. Guajira para el recuerdo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguimos y con Cuba te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Got hasta la hora 23, esto tiene nombre y apellido, se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. En resumen, completamos el equipo, quienes hablan, Quique Zapata, la co-conducción de Vanessa Ríos, va a estar el Fede Magni con la información de actualidad, Maribel Oviedo con las páginas del deporte, la producción le pertenece a Guadalupe Zapata, y el control y puesta en el aire a Darío Genovese, todos juntos, porque de eso se trata, porque de este barco nadie se salva solo. Hasta la hora 23, Radio Nuestra, que estás en el cielo. Vamos con algún puntadito de temas que vamos a tener, Vane, si te parece. Por mi parte, vamos a estar hablando un poco de fechas relevantes de la semana. Bien. Un par de la agenda del streaming. Usted se arma una agenda de streaming. Sí, sí, le he visto. Un poco de música. Sí, y bueno, las noticias color. ¿Qué sería de esta pandemia sin la música y sin los streaming, no? Bueno, y algunas otras notas de color. Información de actualidad, Fede, querido. Bueno, vamos a tratar de hablar un poquito sobre lo que pasa en Córdoba relacionado con la pandemia, las nuevas medidas, las nuevas formas de transcurrir de la pandemia, que bueno, fueron mutando para la sorpresa de muchos y de muchas con lo que anunció el presidente Alberto Fernández, así que bueno, ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Vamos a hablar de juicios de los delitos de lesa humanidad en Córdoba. Hay algunas novedades interesantes para seguir bien de cerca. Denuncias a Schiaretti la semana pasada por su rol con respecto a los incendios, y también denuncias por la venta de loteos que han sido incendiados. Sí. Y bueno, esas son algunas de las noticias que tenemos para compartir, junto también con el regreso a clases en la provincia de Buenos Aires, luego de que aquí en Córdoba la semana pasada se rechazara de plano una posibilidad de regreso a clases, en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires ya regresa. Información del deporte que vamos a tener, Maribel Oviedo. Bueno, Quique, como anticipamos, hablamos primero, la selección argentina volvió a jugar y empezó las eliminatorias para entrar al Mundial Qatar de 2022. Bien. Vamos, sí, a estar hablando sobre eso. Sobre los amistosos de los equipos cordobeses, el pasado sábado jugaron Talleres y Belgrano. Sí. El viernes jugó Instituto, vamos a estar hablando sobre eso. Y también recordarle que en las redes sociales los mantenemos todo al tanto en la parte deportiva, todo al instante, lo que es tenis, fútbol, todo actualizado. Bien. Y al último tendremos efemérides con fechas y de paso feliz cumpleaños a Talleres, que hoy 12 de octubre cumple 107 años. No me digas, un 12 de octubre, no sabía, qué bueno. Sí. Y vamos a estar, y bueno, voy a estar repasando varios clubes de la Liga Cordobesa y que estamos cumpliendo año también, así que vamos a estar hablando de eso. Bueno, Macarena, Jerez, Guerrero, los personajes ficcionales, algunos. Exactamente. Algunos van a aparecer hoy, un par de ellos por lo menos. Sí, acá tengo a Carolina, que va a estar ahí un poco llamando a la concientización por la quema, por los bosques, por las sierras, por lo sería lo ambientalista, ¿no? Sí, que van, sí, a estar, sí, de marcha, ¿viste? Uh-huh. Estos chicos. Así que también va a estar recordando sus influencias, el primer disco que se escuchó, sí, rock. Mira vos. Sí, así que va a andar ahí. Y después la tenemos a Herencia, que va a estar muy enojada porque dice que qué hay raro un manejo de la pandemia, que me lo manejaron mal. Sí, qué raro. Hablando sobre la línea K, le dice ella, ¿no? La línea K. Marcos. Sí. Sí. Qué hermoso. Va a estar con Bolsonaro. Ajá. Bien. Esta que estuvo en contra de la legalización del aborto y demás, así que va a estar ahí. Sí, Bolsonaro se despachó con todo. A Bolsonaro. Así le va. Dijo. A Juan, como dice ella, que le encanta a Juan. Ah, Juan también. No, pero Bolsonaro decía que así fue, ¿no? Que dijo en la semana, así le va a la Argentina, mire cómo le fue por no votarlo a Macri. Chum. Vuelve el surdaje. Claro, que ya va a estar. Volvió el surdaje, qué hermoso. Volvió el surdaje. Bueno, se viene la 52 edición de la Feria Provincial de Ciencias y Tecnología. Por ello, entonces, nuestro invitado central, Javier Martín, para hablarnos de esto. We'll be right back.

Claro, no. Bueno, Macri estaría más o menos como la Yanina Áñez, que celebró y homenajeó a los militares que mataron al Che Guevara. Así es, quien, ¿no?, a su vez dijo, durante su discurso, aseguró que el país enfrentó en los últimos años un enemigo en casa, uh-huh, haciendo referencia, imaginamos, al expresidente Evo Morales, y advirtió, sí, que cualquier extranjero, sea cubano, venezolano, argentino, que vaya a causar problemas, encontrará la muerte, nada más, ajá, y nada menos, ¿no? Ah, bueno. Lo que hablábamos de discriminación al comienzo del programa, ¿no? Claro. Ahí está, claramente. Bueno, en ese sentido, te recuerdo que una cosa que me sorprendió, que leí en Infobae en la semana, que el expresidente Evo Morales, que recordemos fue derrocado con un golpe de Estado por el actual sistema de la derecha boliviana, le rindió homenaje a los soldados que capturaron al Che Guevara. Chan, uno dice, ¿cómo? Claro. Bueno, una deuda que le reclamaba largamente el ejército y que Evo cumplió con, ¿no?, con una de cal y una de arena, digamos, de acuerdo a sus políticas sociales y con lo que tenía que ver con, ¿no?, las cuestiones internas. Es un gran admirador de las ideas y la lucha del célebre guerrillero, se dice, por supuesto, Evo Morales, pero no pude darle la espalda a aquellos soldados que no solo lo combatieron, muchos murieron en los 22 combates que se libraron con más contra los 50 hombres del Che, que recordemos que era toda una hazaña. Dijo, este acto es para recordar a los soldados que combatieron la guerrilla, obediente a instrucciones internas y a la clase política de entonces, sometida a instrucciones externas, en un claro mensaje contra los Estados Unidos y la CIA. Uh-huh. El Che, dijo, vino a liberar Bolivia, tal vez a refundar como ahora nosotros la refundamos. Ser guerrillero, si es por la patria, no es delito. Y dirigiéndose a los soldados, dijo, si el Che ha muerto, no es culpa de ustedes, es culpa de la CIA y está bien documentado. Un Evo sin fisuras, ¿no? Demostrando algo que llama la atención, que una persona con las ideas de Evo Morales, haciéndolo a su estilo, ¿no? Claro. Pero además buscándole la vuelta para poder demostrar su descontento con ese homenaje a su vez. Claro, y bueno, le pasa a los primeros mandatarios. Esta semana hemos tenido una muestra muy clara en un fuerte cuestionamiento político dentro del oficialismo contra el presidente Alberto Fernández por la posición ante Venezuela. Pero ojo, y yo he sido uno de los que no me gusta ese peronismo socialdemócrata, como le llamo yo, no me gusta, pero hay que estar a la arriba y hay que ver cómo se lanzan, ¿no?, las cosas y las presiones, porque la derecha se viene con todo, ¿eh? Está muy duro, hay que ver cómo es el tema. Digo, claro que no hay que transar, no hay que cederle un paso, porque hay que estar en esos pantalones puestos para moverse políticamente con cintura, y de eso hubo poco. Perón y creo que Néstor y Cristina, y paremos de contar. Sí, pero lamentablemente creo que lo que pasa es que rechazar la figura de Maduro, claro, le termina siendo el caldo juego a la derecha. Claro, claro, explícitamente. Ese ha sido el gran cuestionamiento, y yo estoy absolutamente en contra de la decisión política. Pero vuelvo a decir, por esto de una de cal y una de arena que hacíamos referencia, uh-huh, en cuanto a Evo, que hay que estar en esos lugares de presión. Y bueno, Y puertas para adentro, dentro del movimiento, puede generar alguna que otra fisura. Claro. Bueno, como pasó con Alicia Castro, que se quiso bajar de la embajadoría de Rusia. Sí. Que Alberto Fernández le pidió que revea su parecer, pero digo, de ahí para abajo las fisuras pueden aparecer en cualquier, sí, en cualquier otro lugar. Sí, y pensaba en las críticas de afuera, que siempre las hay hacia el peronismo, de tener una actitud revisionista, autocrítica. No debe haber sector o colectivo más cruel en las autocríticas que el peronismo. Uh-huh, se mata. Pero bueno, eso es para los sectores políticos significantes, no para los neoliberales venidos a partido político. ¿Tiene ahí algo más información sobre el gran ganador de los premios Gardel? El lunes pasado, el 5, David León estuvo de cumpleaños. Bueno, nada, este excelente músico que formó parte de grandes bandas como Serú Girán, Pescado Rabioso y Papo Blues, cumplió 67 años. Bueno, un David León que, bueno, un gran guitarrista y un gran vocalista, ¿no? Sí. Que acompañó y que fue buscado por Luis Alberto Spinetta para Pescado Rabioso y de ahí fue como encontró la joyita del flaco. El salto. ¿No? Claro. Claro, encontró la joyita que después, bueno, terminó de plasmarlo junto con Charlie, Aznar y Moyo en Serú Girán, ¿no? Multiinstrumentista, ¿no? Porque la verdad que toca varios instrumentos. Alumno González, el mundo está listo para escuchar su proyecto. ¿Tiene algo para decir antes de empezar? Cambio. Sí, señorita. Este es un pequeño paso para un niño, pero un gran salto para nuestra comunidad. Cambio fuera. Desde casa seguimos creando. Llega una vez más la Feria de Ciencia y Tecnología Alberto Pascual Maistegui. Presenta tu proyecto de forma virtual. Inscripciones abiertas del 19 al 30 de octubre. Más info ingresando en mincit.cba.gov.ar. Organizan Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Educación. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Villa Orgánica. Te ofrecemos frutas y verduras libres de agrotóxicos. Además, productos de almacén y panes de masa madre. Seguinos en Instagram como @villaorgánica_ok. Envíos a domicilios en Villa Allende y alrededores. Pedidos al 3543-536812. Villa Orgánica. Alimentación consciente, responsable y amigable con el ambiente. Presentan las páginas del deporte de nuestro programa Salió Picada, una excelente opción para juntarse y regalar. Hacé tu pedido al 3517-694731 y te lo llevan a tu casa. En el partido de Argentina por las eliminatorias para conseguir la llave al Mundial Qatar 2022, sí. Argentina le ganó por penal, no sé si lo vieron, sí. De Lionel Messi, 1-0 a Ecuador. Así que, bueno. Más aburrido que bailar con la arma. Sí, pero bueno, lo más importante es ganar. Mañana, recordemos, mañana es martes, vamos a jugar con Bolivia. Discúlpeme, yo soy hincha de Talleres, lo más importante no es ganar, sino jugar bien. Sí. No, bueno, mentira. Tenemos experiencia en Talleres que sí. Recordemos que en las redes sociales están publicados la fecha 1, los resultados, así que pueden seguir ahí los partidos próximos a jugar. Admitido Fede Magni, Vanessa Río, la Maca Jerez, que anda por ahí, Maribel Oviedo, y ahí nos pide admitir Carolina, nuestra Rolinga. Adelante, Carolina, admitida en Zoom. ¿Cómo está? ¿Tiene Zoom? ¿Tiene buena ¿Qué onda la gente, loco? ¿Cómo anda? ¿Dónde tiene el Zoom? ¿Usted en el celular? ¿Qué dicen, loco? Bien, sí, bien. Yo me manejo con el celular porque usted sabe bien que yo soy callejero. O sea, si a mí sí, me dicen, puede salir hasta las 20 y bueno, me levanto y salgo. Claro. Y es la que se levanta y sale a callejear, ¿vio? Y ando ahí visitando ahí está a los amigos que trabajan, porque vio que no trabajamos mucho. Usted no es mucha pala. Tengo la mañana libre, entonces me levanto y voy ahí, me tomo unos mates con mi amigo en el puestito de revista, ¿ves? Voy ahí después a ver los pibes en la esquina, que dice, ¿vio? Así. Nunca una pala. Tirando. Dirían los macristas. Tallita, diría la canción. Vio que volvió el Fede y se le había roto el auto, usted lo extrañaba el otro día. Sí, no, loco, compañero. Estaba preocupado el otro día porque se le había quedado. Rockero, el tipo, sabemos todo que es el palo, y ahí. Le gusta eso. Le gusta descubrir que no es tan serio. Claro. Aparte el tipo está informado, son como esos metaleros, viste que los metaleros, vos le preguntás a un metalero y te sabe todo, ¿sí? Loco. Yo tengo amigo metalero, viste, con un amigo ahí escuchando Hermética, loco, y saben los temas todos. El Fede igual, viste, le preguntaron ahí a David León y te tiró todo, chavo, viste, el loco sabe. Claro. Bueno, Caro, ¿cómo anda? ¿Cómo se porta? ¿Qué anda? ¿Cómo la trata la escuela? No sé. Bien, loco. Acá, viste, yo tengo un par de amigos que son ambientalistas, porque vos decís, yo conozco gente de todas partes, de todos los palos, porque es lo que uno cuando anda callejiendo, así, loco. Entonces, bueno, y los pibes ahí están organizando, se organizaron para protestar, viste, se vienen organizando. Aparte, se ponen trajes, viste, hacen siempre como intervenciones artísticas. Bueno. Entonces, está bueno, yo por ahí me voy, cuelgo, veo. Y bueno, viste, era un poco eso, llamar también a la concientización de acá de la radio, aprovechando el espacio. Dios, usted sabe cómo soy. Bueno. Y... viste, porque siempre al final hay algo turbio, loco, siempre detrás, viste. Ya se queman los campos y no es por hacer, al final ahora salió todo, viste. Sí, no, veo que se queman los campos. Nunca se quema un campo de soja. Claro, ¿no? Usted entiende. Un campo sembrado. Se quema monte nativo. El bosque nativo, sí. Claro, el bosque nativo que después, como está quemado, dice, vamos a hacer acá unos departamentitos, con vista al lago, ¿no es cierto? Con toda esta historia, así se presenta. Claro. Siempre loco, hay algo turbio, ¿viste? Sí. Detrás. Y después, cuando nos hacen cosas a nosotros... En serio, somos nosotros después lo que tenemos que ir a pedir a retractarnos, ¿no? Como la iglesia, ¿viste? Y todo, te mandan ahí los españoles. Claro, ellos nos hacen cosas a nosotros, pero después nosotros tenemos que ir, loco, perdónennos. Bueno, pero vio cómo es esto, claro. Bueno, pero usted es una chica consciente, más allá de, como dice, tener sus pantalones rotos. Me encanta cuando dice, yo tengo el pantalón roto, pero soy consciente. Sí, loco, ¿viste? Claro. Si tengo acá la vecina que... Por eso salgo, por eso callejeo, loco. Porque la vecina vieja, no la, me la... deja traer a nadie, boludo. Capaz que me llama la cana y me dice, no, que hay pibes acá, ¿viste? Claro, sí. La vieja rosa, sí. Sí. Viste que los que roban, ya sabemos quiénes son los que roban nosotros. Los que roban, la tenemos re clara, ¿no? Ustedes saben quiénes son los que roban, La que roba tienen helicópteros en Paraguay. Pero siempre somos negros nosotros, ¿viste? Son negros, ¿viste? Cuando te dicen que son negros de alma. Sí. ¿Y ellos qué? Tienen el alma más negra que todo, tienen el alma. Claro, o la tienen blanca, pero son choros. Sí, así los guantes blancos tienen. Claro. Bueno, Carolina, Bueno, loco. Venga, se va a salir, porque la verdad es que vive un ratito, viene, nomás no se puede quedar un rato, no va a andar. Loco, pero yo ando así, re acelere, ¿viste lo que es? Estoy acá un rato con usted, me conecto, entro, salgo, ¿viste? No tengo problema. Yo ando con el teléfono, loco, así que... Bueno. Tiene la agenda ocupada. Claro, me puedo conectar en cualquier momento, no tengo problema, ustedes preocúpense. Bueno, venga, qué sé yo, no sé... Porque la extrañamos una vez a la semana y como poco. Claro, que nos queda poco, claro. Nos quedamos con ganas, digamos. Entonces, sí. Bueno, así que... Bueno, loco, lo que tengo en cuenta. ¿Sabes qué? Les traje un bandón que... Escuchen, guasones, loco. Los guasones, amo los guasones. Hay un montón que no escuchamos, ¿no? Así que acá, temazo, espejos rotos. Bueno. Traje acá para que... Para mí que no están hablando del faso. Diría, están hablando de algo, pero bueno, hablando de palas y hablando de palas, hablando de que no usan la pala nunca. Lo dijo Pe, no lo dijo ningún biólogo. Veo que no solamente sabe información de actualidad. No, el tipo es una cabeza que vuela. Por eso usted lo quiere, por eso usted. Bueno, herencia, herencia, perdón, mire, usted la confundí con la vieja. Confunda, pero no Pe. No, tiene razón. No tenemos nada que ver, le digo. Carolina, me querida. Mató en el programa, La conoce usted, la vieja, ¿no? Claro, loco, que... si yo escucho el programa, ¿cómo no voy a conocer? Sí, lo que pasa es que también... Es padre de su vecina. Claro. Sí, bueno, capaz que en algún momento la tengo tomando mate con la vieja acá, ¿viste? Claro, la Biblia en la mano. Con la vieja gorila. Hijo, ¿viste? Capaz de echarle un poco de agua, ¿viste? Bueno, Carolina, querida. Te decía, andá a saber por qué cura, ¿no? En qué iglesia las viejas y te retiran ahí. Sí. Bueno, Carolina, nos despedimos con los guasones y trate de venir más ahí. Una semana es mucho, así que trate de venir antes. Bueno, loco, vamos a ver qué pasa. Ahí va, espejos rotos. Chao, Caro. Chao, loco. Chao, Caro. Noches con gente peligrosa.

pensado una cosa, mijo? Que la marihuana es re buena para el cuerpo, porque te relaja el cuerpo, te relaja la mente. Entonces puedes hacer un tecito y se relaja, pero un montón, es re bueno. Que se cantan solas en este bloque, que tanto le gusta a la gente este bloque. Bueno, hoy con Mon Laferte, una coterránea ahí de Macarena Jerez, Guerrero, chilena, hermosa, no te fumes ni marihuana, no estamos haciendo apología de nada, se llama el tema musical que nos traía hoy en Canciones que se cantan solas, un tema muy pegadizo, grabado en vivo con toda la frescura y la buena onda que tiene esta querida chilena Temazo. Laferte. Así que, querida Mon. Bueno, ahora que habló usted, dígame, recuérdeme que tenía ahí cosas para recordarnos de actrices feministas. Sí, de Ministerio de Género y Diversidad. Sí. Ministerio de las Mujeres, como ya sabe, tenemos ministerio nosotros las mujeres. ¿Cómo es que dice usted? Y como de salud también, ¿cómo es que recuerda? De salud también, ¿no? O sea, culpa de los choros también, como dice. Claro. Los choros se llevaron todo menos la salud. Menos la salud, Ministerio de Géneros y Diversidad de las Mujeres, que trabaja por los derechos de las mujeres y las diversidades frente a toda forma de desigualdad y violencia para construir una sociedad más justa con todos, todas y todos. Si sufriste de algún tipo de violencia, llama al 144, te puedes comunicar por vía WhatsApp también, que brinda atención, asesoramiento y contención para las situaciones de violencia por motivos de género las 24 horas, de manera gratuita y en todo el país. Recordemos que esto es una línea que te brinda asesoramiento y contención si sufrís, o sea, de alguna emergencia o urgencia, hay que comunicarse claramente al 911. Bueno, además, ¿sí? Tengo saluditos. Eso iba a decir. Quiero saludar a mi hermano, a mi cuñada, que están en Altagracia, que siempre la escucha en la radio. Sí. Sí, y voy a ser tía, así que también. No me diga. No, no me diga. Felicitaciones. Gracias. ¿Tía primeriza o tías ya? Tía primeriza, sí. Sí, porque la primer sobrina es mi querida Victoria, o sea, primer sobrina nieta. Y ahora le tocó a mi hermano, que somos dos nosotros nomás, así que. Sí. Mi querida sobrina ya tiene nombre, se va a llamar Amelia. Bueno. Va a estar chocha Victoria ahí con su primita. Sí, sí, ya está contenta, la está esperando con regalitos y demás, así que bueno. Claro. Sí. Bueno. Quería saludar a mi hermano, a su familia. Felicitaciones al Jerez paracaidista, ahí que se anda tirando. El paracaidista. Que una vez, contale que una vez me subí casi mi parte, tenía un suegro. No diga, yo no me tiro ni loca. No, yo tenía un suegro que era de la Cruz Roja y ellos necesitan tener horas de vuelo y horas de paracaidismo. Y bueno, y ahí en Altagracia se hacía eso oportunamente, y yo por hacerme el canchero, el tipo malo, el suegro me dijo, venís conmigo, ¿no? Y claro, el suegro, y por supuesto, tenía un cagazo terrible. Qué terrible que son esos avionetas. No, tremendo. Los primeros saltos te filman encima y se ve la cara de miedo, de terror, del primer salto de esa. Cuando se abre la compuerta del avioneta y vos tenés Alta Gracia allá abajo, así chiquita, no, papá, chao, no. Dije nunca más. No, tremendo, tremendo. Mi hermano la hizo tirar a mi mamá. Pobre mi mamá. ¿Cómo? Mi sueño, uno de mis sueños es tirarme un paracaídas. No, no, no. No sé dónde voy a parar, llegaba un viento, voy a parar al sur de Argentina. No, no. Sí, encima en Altagracia está la mejor escuela de paracaidismo, es una mundialmente conocida esa escuela. Yo tengo la teoría que son absolutamente chiflados. Todo el que se tira en paracaídas, el que sube a una montaña rusa, está más cerca de ser, por su hermano, un gil. Que un tiempo, ¿por qué me sufrí así? Lo que es que me joder, no hemos nacido para tirarme para caer. Es una adrenalina, qué adrenalina. Y es deporte, claro. No, la adrenalina no es para mí. Bueno, considérame loca, Quique. Totalmente. total, como lo considero ahí al hermano del Macarena de tirar. Porque yo he visto ahí para tirar. Es más, yo con el ejército iba a ser paracaidista, dije, me piro, ya tenía donde tirarme desertor, me iba del país a Brasil a vivir. En serio, no, jamás, para caer ni loco. Sí, como para volver a recordar este día, bueno, que hoy se festeja el Día de la Diversidad Cultural, tengo un fragmento de algo que dijo en el año 2005 Eduardo Galeano. Cristóbal Colón descubrió América en 1492, o antes de él lo descubrieron los vikingos. Y antes de los vikingos, los que vivían allí, ¿no existían? Cuenta la historia oficial que Vasco Núñez fue el primer hombre que vio desde una cumbre de Panamá los dos océanos. Los que vivían allí, ¿eran ciegos? ¿Quiénes pusieron sus primeros nombres al maíz y a la papa, y al tomate, y al chocolate, y a las montañas, y a los ríos de América? ¿Hernán Cortés, Francisco Pizarro? ¿Los que vivían allí, eran mudos? No han dicho y nos siguen diciendo que los peregrinos de Mayflower fueron a poblar América. ¿América estaba vacía? Información de actualidad, Fede Magni. Bueno, para hablar sobre lo que recién un poquito adelantaba Carolina, con los incendios y demás, que lamentablemente continúan no solamente en Córdoba, sino también en todo el territorio nacional, en la zona de los humedales, en el norte de nuestro país. Ya son más de 400.000 hectáreas las que se han quemado en todo el país, más de 200.000 las que se han quemado en Córdoba. El día viernes se le entregó una carta al gobernador Juan Schiaretti, que contaba con el acompañamiento de diferentes representantes de asambleas, de organizaciones ambientales, sociales y científicas, y también se conoció que la semana pasada fue denunciado el propio Juan Schiaretti a cargo de la FUNAM, la Federación para la Defensa del Ambiente, representada por Raúl Montenegro, y junto a el acompañamiento legal de Juan Carlos Smith, presentaron la denuncia ante la justicia, sobre todo por la demora que se había suscitado en el momento de pedir ayuda, sobre todo al gobierno nacional y a las diferentes provincias, y que quedó evidenciada cuando a través de su cuenta de Twitter el secretario de Ambiente, Juan Cavandier, a nivel nacional, dijo que ya desde hacía 4 semanas habían puesto a disposición de la provincia todos los recursos humanos y también materiales para darle ayuda, y después de 3 semanas, recién ahí se solicitó esta ayuda, se declaró la alerta roja y ahí pudieron ingresar brigadistas nacionales y de otras provincias. Por eso es que se busca encontrar la responsabilidad que hubiera tenido o que tuvo el gobernador Juan Schiaretti en el avance de los incendios en Córdoba y la demora en el pedido de ayuda. Además, recordemos que hubo un explícito desplante cuando Cavandier llegó con la gente de Ambiente de la Nación. Fueron casi ninguneados por el gobierno provincial, por las autoridades de Ambiente y por las autoridades protocolares correspondientes. No le dieron bola, sí. Estaban solos, le vinieron a traer los aviones, vinieron a ofrecer. Y bueno, cordobesismo explícito, lo ningunearon ahí, lo tuvieron. Después sí, lo atendieron, porque obviamente es una cuestión hasta protocolar. Pero guarda, que es una desatención que no trascendió mucho, pues, ¿qué quiere que lo vaya a decir? Pete Martínez, claro. El tema, Jorge Honor a su apellido Cuadrado, no van a hablar de esto. Bueno, nosotros hablamos con Juan Carlos Smith el otro día acá en la radio donde la laburo, sí. Y nos decía que el gobernador Schiaretti, bueno, y parte del gabinete, gozan de un delirio autonomístico, en el cual, bueno, sostienen que por obra y gracia de los y las cordobeses, sí. Se puede solucionar todo. Bueno, quedó en evidencia que no. Sí, sí. Que solucionen las muertes a diario cuando empiecen a poner bolsas a partir de 2 semanas en la calle. Se viene la 52 edición de la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología. Se va a realizar por primera vez de manera virtual y dentro de un rato va a estar con nosotros el divulgador científico Javier Martín, que es el flamante director de divulgación y enseñanza de las ciencias. Va a ser parte de la nota central en una primera parte dentro de un ratito. Después del deporte que nos presenta Maribel Oviedo. Bueno, Nahuel Bustos se conoció ya la semana pasada de que se fue al Girona de España. En las redes sociales repetimos, está toda la información completa, cómo fue su pase. En una conferencia de prensa, también antes de partir para España, le preguntaron si se va en el momento justo, qué experiencia le dejó la situación que pasó después de un partido cuando el técnico lo saca y bueno, le hace una mala cara, que si le queda una experiencia de eso. Y por último nos dice sobre su sueño pendiente que tiene con Talleres, un día él piensa volver, y bueno, sobre eso nos dijo esto. No, la verdad que no pienso así, creo que no me voy en el momento justo porque tuvimos una pandemia mundial donde lamentablemente paró todo lo que es todo. No me hubiese gustado irme jugando al fútbol, despedirme de la gente, de mis compañeros, de la institución jugando. Pero bueno, son cosas de la vida que pasan y me toca irme de esta manera. Así que me queda cuota pendiente, espero que algún día volver, poder entregar todo lo que me faltó de entregar en este tiempo que no pudimos seguir jugando. Sí, la verdad que fue un partido muy, muy difícil. Que gracias a Dios terminamos ganando 1-0 con un golazo de Martín Padero. Me deja mucha enseñanza ese momento, porque fue un momento de confusión donde yo estaba enojado porque había errado el penal. Sinceramente no quería salir, quería seguir jugando para poder convertir y revertir lo que había errado el penal. Pero bueno, gracias a Dios tenemos un técnico que es muy buena persona, más allá de ser buen entrenador. Y me supo entender, me supo explicar, me supo hacer ver las cosas. y bueno, pudimos sacar el momento ese adelante, no solamente él y yo, sino todo el grupo me contuvo y me abrazó de la mejor manera, así que muy agradecido de ellos, porque nunca dudaron de mi personalidad y siempre estuvieron muy agradecidos conmigo, así que yo también con ellos fue algo muy lindo, aprender de esos momentos. El club me brindó muchísimo, así que estoy muy agradecido de eso, y sí, fueron diferentes etapas, por decirlo así, que en la que fui pasando en el club, que en cada etapa fui aprendiendo muchísimo y me dejaron muchas cosas, así que me voy contento, pero bueno, me hubiese gustado poder salir campeón con Talleres. Espero que en algún momento se me haga realidad el sueño, y bueno, vamos a estar pendientes de eso. Los Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Educación de Córdoba, en forma conjunta, han organizado una nueva edición y anunciaron la presentación de esta, la 52 edición de la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología 2020, con la particularidad que le venimos marcando, que tiene que ver, por supuesto, con el COVID-19, y bueno, todas las actividades se van a realizar, por lo tanto, en forma virtual. Bueno, esta verdadera fiesta del conocimiento, como la definen desde Ciencia y desde Educación, todos los años se realiza, lo festejamos, y por ello estamos en contacto con el director de Divulgación y Enseñanza de la Ciencia, Javier Martín, a quien ya le damos las muy buenas noches. ¿Cómo estás, Javi? ¿Todo bien? Hola, buenas noches, Quique. ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, un gusto de verte. Bueno, nos conocemos, somos compañeros de trabajo en el Ministerio, pero bueno, la convocatoria en este caso es para que nos cuentes sobre esta particular edición, la número 52, que te tiene por primera vez como flamante director de Divulgación y Enseñanza de la Ciencia, el área, le contamos a la gente, del Ministerio de Ciencia, que organiza junto a Educación en forma más fina todos los aspectos de esta gran convocatoria que este año es virtual, y por eso queremos escucharte. Bueno, muchas gracias, Quique. Sí, lo que vos decís es totalmente correcto. Como vos bien sabés, la Feria de Ciencias es un evento que se enmarca en un acontecimiento que es nacional. Mm. O sea, nosotros tenemos instancias zonales, instancias provinciales, claro. Y bueno, después una gran instancia nacional. Y bueno, internacional también posteriormente, ¿no? Sí, exactamente. Los estudiantes que van pasando de una instancia a la otra, claro. Terminan la instancia en Argentina, en una gran instancia nacional, y de allí se seleccionan trabajos que van a distintas ferias internacionales. ¿Se sabe cuál es la fecha de la próxima feria internacional? No, vos sabés que este año todo está muy complicado, claro. Es más, no tenemos aún una fecha para la nacional, claro. Así que desde ese punto de vista acá en Córdoba venimos aventajando, porque bueno, ya tenemos definidas todas nuestras fechas y ya a plena marcha todas las actividades de organización de esta Feria de Ciencia, que también, como vos bien dijiste, es organizada por dos ministerios, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Uh-huh. Y bueno, allá por marzo, abril, cuando nos juntamos a empezar a delinear esta feria, y cuando nos dimos cuenta que esta pandemia que nos toca vivir nos iba a complicar la situación, ya desde muy temprano decidimos hacerla virtual. Aún si, teniendo la esperanza de que las cosas mejoraran, decidimos hacerla virtual. Claro. Y virtual en todo sentido, virtual desde la forma en que los estudiantes van a trabajar, bien, porque los estudiantes tampoco se pueden juntar para hacer sus trabajos, claro. Así que bueno, los equipos que están participando, que están elaborando estos proyectos, lo están haciendo en forma colaborativa, pero virtual. Y después todas las etapas de la Feria de Ciencia también van a ser virtual. Vamos a tener, como siempre, una primera instancia zonal que se va a desarrollar los primeros 15 días de noviembre. Bien. Y después vamos a llegar a la etapa provincial, que van a ser los segundos 15 días o la segunda quincena de noviembre. Finalizando, como vos decís, esta fiesta de la ciencia y de la tecnología escolar, el 27 de noviembre, con el cierre de nuestra feria provincial. Bien. Bueno, eso es lo que quería preguntarte. No he visto, digo, he chequeado y buscado en otras provincias, que obviamente más o menos a esta altura, y quizá unos días más adelante cuando es presencial, se realizan las distintas ferias provinciales, y la verdad no he visto ninguna otra. Esto es lo que me llama. Mira, son pocas. Sí. Son pocas, Quique. Hasta ahora, que yo tenga noticias, son 3 o 4 las provincias que están intentando hacer una muestra. Nosotros claro. vamos a hacer una feria. Uh-huh. La feria, como te decía, se enmarca dentro de este contexto nacional, que son las ferias de ciencia y tecnología, o las escuelas en feria, como se llaman hoy. Sí. Y nosotros vamos a mantener la estructura de feria de ciencia con trabajos que tengan que tener la característica que siempre han tenido los sí. trabajos de feria de ciencia. A esos trabajos este año los vamos a llamar una muestra A o de muestra A. Ajá. Y también vamos a habilitar una muestra a la que vamos a llamar muestra B, donde van a poder participar aquellos trabajos que no cumplen con todas las formalidades que tiene que tener un trabajo en feria de ciencia. Mira qué bien. Porque somos conscientes que este año es un año claro. difícil. Particular. Y que, bueno, y vos viste que a veces para completar un proyecto sí, vos tenés sí. que hacer algún trabajo de campo o alguna cosa que este claro. año no va a ser posible. Entonces, claro. bueno, de todos modos, como uno de los objetivos de la feria es poder mostrar las producciones que tienen nuestros estudiantes de Córdoba en sus aulas, sí. o sea que en las aulas de Córdoba hay una muy buena producción científica, los chicos trabajan muy bien, todos los años se suman, bueno, vos, ¿qué te voy a contar a vos que conocés la feria mucho más que yo? Todos los años hay trabajos que nos asombran, que, sí, sí. Año, que llaman la atención. Sí. Y bueno, este año también queremos que se muestren esas producciones. Uh-huh. Y también sembrar la semillita para que el año que viene estos chicos que no han podido completar totalmente sus actividades este año sí. puedan presentarlo el año que viene ya con todas las formalidades que claro, corresponden. Claro, claro. Bueno, ya a mí me gustaría hacerte una pregunta más allá, porque sos un divulgador desde el ámbito de la universidad, ahora desde el ámbito de la provincia. ¿Qué significado, qué importancia tiene, lo digo a lo largo del tiempo, ¿no? No esta edición puntual que es motivo de la convocatoria para que nos cuentes, ¿qué significado e importancia tiene la feria, la experiencia en la Feria de Ciencia que ha tenido como protagonista en otras instancias? No sé si como en instancias, digo, desde la evaluación, coordinación, ¿qué significa la Feria de Ciencia? ¿Cómo, para vos y para los chicos? Mira, para mí tiene un significado muy especial. Yo participé cuando era estudiante, mira. Allá por el año 78, estoy hablando de prehistoria. Sí, yo participé como secundario. Del secundario, sí, sí. Sí. Me acuerdo, hicimos una rueda hidráulica. Ajá. Y bueno, y es todo un desafío. Para el estudiante es un desafío, para el profesor es un desafío. Y a lo largo del tiempo yo he tenido la posibilidad de participar en distintos lugares de la feria. Sí. Y luego me he encontrado con muchos jóvenes que en su momento participaron de Feria de Ciencia, que hoy están trabajando, que son científicos, que están... Justamente ahora estoy haciendo un congreso y me encontré con Juan, un estudiante que presentó un trabajo de medición de la distancia de la Tierra y la Luna aquí en Córdoba, fueron sí. seleccionados, después Mirá. Participaron en Santiago del Estero en la Nacional, sí. y fueron seleccionados y fueron a California, si no Mirá. Me equivoco, y participaron allí defendiendo los colores de la provincia y, sí. y del país. La gente esas ignora, cosas ¿no? creo que no se olvidan nunca. En líneas generales, bueno, los que estamos en relación a la ciencia y a la tecnología, en este caso, bueno, desde el gobierno de la provincia, en tu caso anteriormente y ahora desde el mismo espacio de la universidad anteriormente, digo, distintos allegados, alumnos, la comunidad educativa toda, porque participan profesores, los docentes, los familiares, una emoción tan grande, la preparación del chico que va a ir, ¿no? La asistencia de público. Pero más allá de eso, me da la impresión, desgraciadamente, y lo sufro, debe hacer 18 años más o menos que trabajo en la Feria de Ciencia, y sufro todos los años la falta, mirá que le damos a la difusión y marcamos, y pero la gente, a mí me gustaría que se llenara así, que durante 3 días se desbordara, porque son trabajos, como decís vos, significativos desde ámbitos escolares, que posteriormente no son trascendentes, por supuesto los hay más o menos, pero en línea general es realmente un laburo excepcional que en general la gente en la sociedad le cae simpático a la Feria de Ciencia, pero no va. Yo quiero que vaya, quiero que se llegue, ¿no? Bueno, este año, viste, a nosotros la virtualidad nos ha dado, o sea, la pandemia nos ha dado y nos ha quitado. Sí. Este año la gente va a tener a un clic de distancia la feria. Claro, claro. Va a poder entrar por el celular, por la tablet o por la computadora. Una gran oportunidad, claro, a eso voy. Es una gran oportunidad, exactamente, yo creo que es una gran oportunidad. Y por otro lado, también va a estar más tiempo la exposición. Claro, que vos sabés, Quique, vos sos una persona que conoce y sabés que nosotros en la feria movilizamos una gran cantidad de personas, docentes, estudiantes, niños a veces muy chiquitos, entonces uno no puede hacerlo mucho tiempo por el costo y los riesgos que implica. Claro. Entonces ahora la vamos a hacer mucho más larga, va a ser unos 15 días. Recordemos que 15 días en la actividad presencial ya un clic de distancia. Sí, normalmente se hace, como vos bien decís, se hace en algún predio, no en el Liceo Militar General Paz, en ferial, digo, y hay que movilizar y garantizar el movimiento de chicos con el cuidado que esto significa para la provincia, para el área de educación. Bueno, y este año va a ser, a esto voy, más fácil para que la gente pueda acceder a los trabajos concretos, ¿no? Es una oportunidad. Exactamente. Sí. Vamos a tener más trabajos, esperamos tener más trabajos expuestos. Sí. Porque también la plataforma digital que vamos a disponer nos permite mostrar más trabajos, vamos a tener mayor accesibilidad porque la gente simplemente con una conexión de internet y un teléfono o una computadora va a poder ver los trabajos, así que no tienen excusa este año para no ir a la feria. Es una plataforma especialmente diseñada, ¿no? Para esta ocasión. Estamos trabajando en eso, sí, estamos haciendo una plataforma especial para que los trabajos se luzcan como merecen. Claro, claro. Bueno, la verdad que me alegro, ojalá que sea esto, ¿no? La oportunidad de que todo el mundo vea el gran trabajo de los chicos, fundamentalmente. Nosotros somos un vehículo, nada más, pero a veces no me da tristeza cuando es presencial, que va gente, pero va el allegado, y en general va algunos, pero cuantitativamente no refleja el trabajo que significa para las autoridades provinciales, para la comunidad educativa, para los chicos mismos, no se refleja cuantitativamente. Pero bueno, así las cosas, este año pueden ser una oportunidad para eso. Esperemos que la gente se sume. One love. So when the man comes, there will be no do. Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. A ver, un círculo grosso. Pero grosso. Esa, no, qué grosso. ¿Estamos? Aguanten ahí. ¿Listo? ¿Salen? La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Los lunes de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. A recordar, la semana pasada, el jueves, se celebró un nuevo aniversario del nacimiento de Juan Domingo Perón. Uh-huh. Ya el aniversario 126, sí, de su nacimiento. Bueno, nada, recordar a este gran general y expresidente de nuestra república. Gran general, no sé, porque en realidad el título de general se lo dieron después que fue presidente. La verdad que no sé si fue un gran general, pero fue un gran, bueno, pero al menos este líder político, que... sin ninguna duda, claro. Sí, sí. Bueno, en torno a tantos conflictos que hay ahora, ¿no? Con la inminente, la próxima celebración del 17 de octubre. Dentro de un ratito le vamos a estar comentando algo de eso. También hay mucha. Parece que va a ser por las redes, que el acto oficial va a ser, sí, ¿no? Desde la CGT. Bueno, le vamos a estar contando porque hay varios y más los enojos y los cuestionamientos internos dentro del peronismo. No obstante, no debemos olvidar que nos unimos, porque si no, el delincuente todavía seguiría de gobierno, ¿no? Sí, así sí, que es necesaria la unidad, más allá de las diferencias que tengamos respecto a Venezuela y a todo esto, porque estos tipos, estos delincuentes, siempre están al acecho. Información de actualidad con el señor Federico Magni. Bueno, ya en un ratito vamos a contar cuáles fueron los anuncios del gobernador Juan Schiaretti y cómo continúa la actividad en la provincia de Córdoba luego de los anuncios del presidente Alberto Fernández, donde incluía a Córdoba y algunos departamentos puntuales de la provincia con algunas restricciones que comenzarán a regir desde esta semana. Y también en las exigencias, en este caso, de los gobernadores para el gobierno nacional, donde le piden que se mantenga el cuarto ingreso familiar de emergencia. Recordemos que desde que se otorgó el tercero hay un manto de duda ahí sobre qué va a pasar, sobre si va a continuar o no estos 10.000 pesos de ayuda a personas desempleadas, pero entendiendo de que la pandemia sigue, que las restricciones siguen, de que muchos seguramente van a ver imposibilitada la posibilidad de laburar, estaría bueno que más allá de la responsabilidad social que se le pide a las personas con los cuidados y demás, el gobierno nacional haga el esfuerzo también para poder brindar esta ayuda que es sumamente importante. Así que aseguraron desde el gobierno nacional que en los próximos días van a definir qué va a pasar con el cuarto IFE. Le pidamos permiso a la derecha, ya que no nos dejó votar en Venezuela, sí, como corresponde, que nos deje el IFE, Alberto. Para los bueno, planeros acá. Los claro, planeros. Ojo con los planeros que nos estamos enojando, Alberto. Información del deporte con la señora Maribel Oviedo. Señorita, perdón. Señorita. Linda señorita. Bueno. Que ha tenido un... Explotaron las redes con la foto que publicó la productora. Un montón de admiradores, no quiero meter el dedo en la llaga, pero... Muchos y bueno, admiradores, claro, bueno, no pasa más de admiradores. Y bueno, bueno. Alguien tendría que haber próximo, alguien que... Alguien que dé otro paso, dice usted. Claro, o me gusta. Claro, no, mucho me gusta, mucho, che, qué linda que es Maribel, che, ah, pero tiene menos avance que Huracán de Barrio. Menos avance, claro. Bueno, el pasado viernes se jugó un amistoso de instituto, jugando contra Estudiantes de Río Cuarto, jugaron dos partidos, en el primer partido los titulares, que empataron 0-0, igual que los suplentes, no hubo gol, una floja actuación de instituto, se notó que la falta de juego después de tantos meses sin fútbol, así que bueno, estará programando para estos días otros amistosos para ir ampliando, ¿no?, esta vuelta al fútbol y agarrar ritmo nuevamente. Así que Instituto comenzó sus amistosos con el pie izquierdo. Las estrellas, la gran Julieta Rada. Formación a cargo de Vanessa Ríos. También como recordando un poco los nacimientos que pasaron por esta semana, también vamos a estar recordando un nuevo aniversario de nacimiento de, ahora sí, el gran músico y compositor británico John Lennon, el que fue uno de los cuatro miembros de la mítica banda The Beatles, o como se diga. ¿Cómo se diga? ¿Que usted tiene duda de cómo se dice? Es que me cuesta decirlo, mi inglés no es bueno. No, porque no hay fisura con el nombre de Beatles en el mundo entero. Excepto para Capusotto en su sketch, un inglés de mierda. Algo así voy. No me sale decirlo. El día antes de su cumpleaños, pero en 1971, lanzó su segundo álbum de estudio, Imagine. Justamente el nombre, el tema que da el nombre al disco fue es el gran tema que es himno a la paz y anhelo de un mundo mejor. Fede Magni, querido. Ah, busquen en Spotify que hay un disco nuevo de John Lennon con revelaciones y demás, y la verdad que es bastante interesante por el aniversario de su nacimiento. Ah, miramos, con motivo del aniversario salió este material. Sí, salió un material bastante interesante. Ah, bueno, sí. Continúa el 12º juicio de lesa humanidad en Córdoba, la causa Diedrich Herrera, que se puede seguir de manera virtual los días miércoles desde las 10 de la mañana a través de la página de YouTube del Tribunal Oral Federal número 1 de Córdoba, con la particularidad que la semana pasada el ministro de Educación, Walter Graubach, que también había sido nombrado por varios testigos, y bueno, por haber tenido una vinculación directa con una de las causas, con su amigo Miguel Ángel Coqui Arias, fue que tuvo que declarar el ministro de Educación. En este juicio, el 12º, donde hay, se siguen sumando los testimonios de múltiples aberraciones, ¿no? Se conoció que hubo torturas de bebés, de un bebé de 5 meses, durante esta causa, que, bueno, está marcada en el proceso Diedrich Herrera, donde testificó también el bebé que en su momento había sido torturado, también estuvo presente en los juicios. La verdad que unos relatos sumamente dolorosos que siguen demostrando el gran daño que han producido los delitos de lesa humanidad en Córdoba. Y a propósito de esto, Canal 10 está estrenando el juicio Primer Grito de Justicia en Córdoba, sobre la causa Luciano Benjamín Menéndez, el represor más condenado a prisión perpetua en la historia de Argentina. Bueno, hay una serie bastante interesante de algunos capítulos que ya se puede ver con la historia de esta causa. El modelo de negocios del macrismo con sus amigos salió otra vez a relucirse a la luz la semana pasada, cuando apareció en un hangar de Paraguay un helicóptero. ¿Se acuerda dónde fue Macri hace un tiempo que nadie sabía, por la FIFA? Sí. Ah, Paraguay, ¿no? Sí. En un hangar de Paraguay, un helicóptero que estaba ploteado con los logos de la policía bonaerense. Uy, uno dice, está hasta las manos el gobernador Axel Kicillof. No, al lugar, bueno, llegaron los fiscales que están investigando la llegada a Paraguay de 400 kilos de cocaína que provienen de Bolivia y que también tiene que ver a raíz del asesinato de un líder del Comando Vermelho, la gigantesca organización criminal brasileña. Se trata esta máquina de un Robinson 44 que fue contratado por el gobierno de María Eugenia Vidal. Pensé que era Axel. María Eugenia Vidal o Heidi, junto con otros helicópteros, para el operativo Sol, con el argumento de que los aparatos de la bonaerense en ese entonces no estaban utilizados. Miren usted, lo utilizaba la ex gobernadora María Eugenia Vidal, apareció relacionada con el narcotráfico en Paraguay, lugar donde fue Macri hace algunos días, no se sabe a qué. Chan. Catrina de Chanes. Bueno, información que tiene que ver con la actualidad, perdón que me haya metido en su rubro, Fede Magni, querido. Bueno, los chanchullos. Sí. Sus negocitos, ¿no? Sí, de la Heidi. Vio con ese cara de guanita así que tenía, así que sí. El que no pueda apagar la luz, que se compre velas. ¿no? Y así, así, moviendo todo eso. Alumno González, el mundo está listo para escuchar su proyecto. ¿Tiene algo para decir antes de empezar? Cambio. Sí, señorita. Este es un pequeño paso para un niño, pero un gran salto para nuestra comunidad. Cambio fuera. Desde casa seguimos creando. Llega una vez más la Feria de Ciencia y Tecnología Alberto Pascual Maistegui. Presenta tu proyecto de forma virtual. Inscripciones abiertas del 19 al 30 de octubre. Más info ingresando en mincit.cba.gov.ar. Organizan Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Educación. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Villa Orgánica. Te ofrecemos frutas y verduras libres de agrotóxicos. Además, productos de almacén y panes de masa madre. Seguinos en Instagram como @villaorgánica_ok. Envíos a domicilios en Villa Allende y alrededores. Pedidos al 3543-536812. Villa Orgánica. Alimentación consciente, responsable y amigable con el ambiente. Presentan las páginas del deporte de nuestro programa Salió Picada, una excelente opción para juntarse y regalar. Hacé tu pedido al 3517-694731 y te lo llevan a tu casa. Toca hablar de Belgrano, que está disputando la B Nacional. Le tocó jugar un amistoso con Rosario Central, el partido debut, digamos, de una forma, del Kili González. Sí. Y él terminó ganando Rosario Central a Belgrano 2-0, el equipo titular sería en este caso. Uh-huh. Mientras tanto, los suplentes igualaron 2-2 y también se jugaron dos tiempos de 35 minutos cada uno. Así que medio flojos los amistosos de los equipos cordobeses. Vienen flojos, sí. Sí, vienen flojos. Uh-huh. Talleres, recordemos que perdió contra Huracán el martes pasado también, así que bueno. Venimos flojos los equipos. Amistoso y los partidos reales por la clasificación al Mundial, nada más ni nada menos, como por ejemplo la selección. Todo sí. viene mal. Sí, también, sí, medio preocupante porque parece que en estos días se define si el 30 de octubre comienzan los partidos, el 23 o 30 de octubre, así que uh-huh. Si vamos a comenzar así, estamos medio flojos. Y sí. Y que no debe comenzar, es simple, deben dejar de ser presionados por el fútbol, los negocios, el comercio, la industria. Pero bueno, así las cosas. Ah, bueno, mire quién viene ahí, le damos admitida. Acá está admitida, ya puede hablar, herencia, la pesada. ¿Cómo anda? Hola, probando. ¿Cómo anda? Cada vez. Cada vez me parece que tiene un broche en la nariz, así, habla así, ¿no? Como, pero bueno, se ve que es fina. Ay, no, ¿sería? ¿Nota algo? El cambio de tiempo. La alergia. Ay, no sé, porque usted sabe que yo tengo la galvánica, yo uso la galvánica nomás. ¿La qué? Me pongo la maquinita esa que y nada más. ¿Qué es eso? No uso nada de... No sé qué es esa maquinita. Fotos, esas cosas. Photoshop. Bueno, ahí después googleé, fíjese, es bueno, divina la maquinita. No, le estoy preguntando a las otras chicas, Vanessa, Maribel, si saben qué, que me expliquen. No, no sé por qué voy a... No, la verdad que no. Claro, todo para tratamiento. Ay, no. Ahí Fede para sabe. Tratamientos de, para tratamientos facial. Dérmicos. No, por ahí es para otras clases sociales más altas, claro. Digamos. Por ahí estas chicas, viste, son medio... Medias de barrio. Ah, déjame con la crema, agua y crema. Claro. No. Claro. Vio que me corté la barba, me corté el pelo, no me dice nada. Ay, no. Sí, a mí me gusta verlos mejor, por lo menos a ustedes, viste, la Papá Noel. Más importante a lo visual, si no, me daña lo visual a mí, ¿no? Digo, la barba, el pelo largo, ¿viste? Claro, todos barbos. Prefiero no ver, ¿entendés? Subo el vidrio del auto y chao, no miro alrededor nada. El Fede entre nosotros, la verdad, herencia. Está lleno que los semáforos que te pide que si estacionás el auto, que le tenés que dar. Ya le salió. Por favor, no está lleno este país. Que te está cada vez peor este país, te digo, no el podemos Fede no se ha cortado la barba. Dígale al Fede que se corte la barba. No, yo ya con él directamente no hablo porque te digo que no lo habla, escucho decir no una habla. Tarta de cosas, viste, muy peronista, muy de izquierda. No, es periodista, muy no politizado. Periodista, no peronista. Te dice cada cosa que vos decís, no pueden mentir así. Mentir, ¿cómo bien? No miente, no, eso no diga. Eso no diga porque una falta de respeto. Decime, su... Queremos preguntar, queremos preguntar. Pregunte, escúchame. ¿Qué queremos preguntar? Vienen a hacerse ahora los carmelitas descalzas. Las líneas K, ¿sabe cuántas líneas K hay? Por favor. Carmelita vienen ahora. La primera narco, narco con K, bien K el narco. Seríamos los carmelitas descalzas con K. Sí. Claro. Sí, ¿viste? Vienen ahora, sacan la chapa, viste, y hablan y dicen y dicen y se hace no, no, es increíble esto, no se puede, qué mal que han manejado la pandemia. ¿Vio que salís se dice... afuera, hablas con la gente, por Dios, ay, con los libertarios, claro, sí. Sí. La sí, la verdad. Yo diga que tengo un pero, perdón, yo que tiene simpatía por Juan. Usted que tiene simpatía por Juan. Ay, me encanta, Juan. Bueno, pero el que maneja encanta, la pandemia acá es él. Me encanta, Juan. También sí. Bolsonaro, me encanta. Me encanta el presidente de Brasil. Sí, me parece no, Bolsonaro lo pilotea como un campeón, ¿eh? Yo lo escucho y te digo que es... Sí, no, me encanta. ¿Viste? Hasta Juan la yo acepto, le doy la razón, escúchame. O sea, no, no. Con Macri esto no pasa, ¿eh? Con Macri así no dijo, estábamos así. Así dijo dólar, Bolsonaro. Dólar, 170 pesos el dólar. Sí, sí. No se puede creer. Sí. ¿Qué país? Volvió el surdaje. ¿Qué país pasa dijo, esto? Dijo, ahora dijo. Ya ni $200 te dejan cobrar. Nada, te dejan cobrar ni $200. Y si no le gusta, se va a vivir a Miami. Cepo, ¿viste? Pusieron claro. El Uruguay. Cepo. Sí. Escúcheme. Se ponen el cepo, ¿viste? No, vio, no, que, no. Vio que dijo, ¿cómo va a decir eso? Volvió el surdaje, dijo este, el... Así, pero es verdad, pero es verdad. Mira, no se pueden comprar dólares, no puedes salir del país, no puedes ir de provincia a provincia. ¿Qué es esto? Un comunismo. Quieren que todos vivamos iguales. ¿Cómo y le regalan a la gente, y le regalan, y le regalan, y le regalan. Y pregúntale no a los muchachos, a los compañeros que están enojados con el voto. O sea, imagínate, tenés que cambiar el auto. Uno ya no, yo antes cambiaba el auto todos los años, escúchame. Ah, no me digas. El modelito, cada dos añitos yo estaba cambiando el auto. Ahora, herencia pesada, ¿antes del 2015 cambiaba el año o después en el gobierno de Macri? Mira, ya llevo años, te digo. No estoy llevando. Ajá. Vos me preguntás, ajá, viste, porque y no para me ver conocés, si en los últimos cuatro años cambió. Está bueno. Me parece que todavía no estrenó la patente nueva usted. Gracias, viene con el tema de la patente vieja. Ya digo, mire, cómo está el dólar en este país, cómo está el dólar en este país, ya claro. No sé, viste, ya. Nos claro. Quieren igualar, viste, igualan ajá. Para abajo. Ah, esta claro. Gente, nos igualan, claro. Pero quieren que seamos todos pobres, escuchame. Claro. Todos pobres, a la mierda. Es que nos igualen y seamos todos ricos. Claro. Viste, pero no, esto se iguala, no, y no. Deje de hablar boludeces, que después la gente... Me duele la cara, le digo. Hay gente me duele que la cara. Cree. ¿Cómo me duele la cara? Me duele la cara de tanto hablar acá, de estar enojada. Ah, ¿a usted le duele la cara? No, no se enoja. Sí, me duele la cara. Tenga cuidado con la presión, ¿eh? ¿Cuántos años tiene? Digo, ¿se mide usted la presión? No, que no me dice escúcheme, por favor. No, si le duele no, la cara. No, se le pregunta, le da a una mujer. Tiene razón, pero no tenga cuidado con la presión porque usted no. Se enoja mucho. Se va a infartar. Claro, no, ay, no, claro. Que paso mala sangre. Ahora, viste, mira, ni a la iglesia, te digo, voy a la iglesia y es una cosa que hablo con las chicas ahí que nos reunimos afuera de la misa. Ah, las Pendex. La misa, las Pendex del club. Hablamos con las chicas ahí. Sí. Y este papa que tenemos, por Dios, hasta él. Uy, cago el papa. Hasta él, te digo, el papa. No se salva a nadie. Claro, me cago. No se puede. Que hace que la iglesia se arrepienta de qué. La iglesia no se tiene que arrepentir de nada. Ah, lo que comentó Fede. Es inmaculada la iglesia, claro. Es inmaculada, no pueden mezclar la iglesia con la claro. Política, inmaculada jamás, concepción. La iglesia es no, inmaculada, se meten en el nombre de Jesús. Pero no. Usted vio cuando... Ay, vio, me duele la cara, ya le digo otra vez. Vio que estamos recordando... El Papa y me... ¿Querés que llamemos el 107? Claro, le mandamos la ambulancia. Sí, viste que hoy se está recordando el día 12 de octubre, pero ¿se acuerda cuando bajaba ese famoso dibujito de la Astolfi del libro de historia que venía Colón con una cara de medio pucherón, era Colón así blanquito. Gracias a que vino Colón, pero, y que vino con la cruz todavía escribiendo en la mano, con un palito las piedras. Un cura al lado que bendecía, un trajeron cura que la bendecía, educación. Trajeron la cruz y los mataron a todos.

Yankee tiene más control. Por eso hunde el pie en el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor, bien chévere. Y cuando la luz cambia amarilla, la rueda del carro chilla y el tipo se cree un James Bond. Decide la luz del semáforo comerse y no ve el troca aparecerse en la oscuridad. Pito choque y la pregunta, ¿qué pasó? Pa' la eternidad. Persígase, brother. Esta es la última hora, entramos en la recta final de nuestro programa hasta la hora 23. Radio Nuestra, que estás en el cielo por 94.3, la banda de frecuencia modulada desde el corazón de la ciudad universitaria, y en este streaming www.frc.utn.edu.ar/radio para que nos sintonice en cualquier lugar del mundo. Y esta línea telefónica, Vanessa Ríos, 3517-5882, y en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, Radio Nuestra, UTN, y en Facebook, Radio Nuestra, que estás en el cielo, todos juntos. Me estoy morfando una ensalada de fruta que no puede ser, discúlpame, le soy sincero, porque cuentan algún problema. Bien. De dicción. Fede Magni, la información de actualidad. Bueno, como lo adelantábamos, luego de que la semana pasada el ministro de Salud, Nicolás Trotta, dijera que para la vuelta a clases no hacía falta la vacuna, que el propio Sergio Massa también dijera que se iba a trabajar para un retorno a las clases, bueno, teniendo en cuenta que la situación sanitaria en la provincia de Buenos Aires ha mejorado de alguna manera, el gobernador Axel Kicillof dijo que se va a reiniciar la presencialidad en el retorno a clases de manera segura en 24 distritos de la provincia, y que se está hablando con intendentes, directivos y maestros de esos lugares, y que porque es una tarea muy compleja y da mucho riesgo. Bueno, la semana pasada aquí en Córdoba también se barajaba esa posibilidad desde UPC, desde SADOP, especialistas en salud salieron a aclarar de que no era el momento por la cuestión sanitaria de que deberían regresar las clases de manera presencial, ¿no? Y uno ya viendo el calendario puede pensar de que, sobre todo teniendo en cuenta este pronóstico de 2.000 a 3.000 casos diarios que pueden llegar a haber entre noviembre y diciembre en Córdoba, de que ya no va a haber clases presenciales en este 2020. Tampoco, si seguimos así, va a haber camas disponibles en terapia intensiva para atender los casos graves. Bueno, como bien ustedes estaban hablando al principio del programa, este viernes se cumplió un nuevo aniversario del fusilamiento de Ernesto Che Guevara, de este médico, político y guerrillero que fue herido y capturado en Bolivia después de un combate en el monte de la Quebrada del Churo. Ese mismo día, después de capturado, lo llevaron a la higuera, y el día siguiente, por orden primero de la CIA al presidente de Bolivia, René Barrientos, luego fue fusilado por Mario Terán. Che Guevara, después de su muerte, su figura se ha transformado en un símbolo de lucha. Murió el Che y nació el mito, ¿no? Como decíamos recién. Como ha pasado con muchos. La muerte prueba que la vida existe, dice Lito Nevia, y lo dice todo, ¿no? Maribel, ¿ha habido una información del deporte? Seguimos con los amistosos. La semana pasada, como lo comenté, Talleres disputó dos amistosos el martes contra Huracán, recordamos que el plantel está en Buenos Aires desde el lunes pasado. El Globo goleó al Matador 3-0. El segundo partido con suplentes empató 1-1. Con el gol de Talleres lo hizo el pibe Agustín Schott. Y también, bueno, tuvo una mala noticia Talleres. Aldo Araujo, el pibe, se volvió a lesionar a los 17 minutos del primer tiempo. Bueno, recibió un patadón y en el cuádriceps y lo impidió. Un patadón, no. Me encantó porque lo dice tan cordobesamente. Sí. Es innegable, era un patadón. Un patadón. Y bueno, no pertenece al lenguaje de las crónicas deportivas, pero dicho por usted, le queda perfecto. Sí. Le da su toque. Bueno, lo impidió seguir jugando y bueno, sí. Seguro que Corretino, que no volverá a ser tenido en cuenta en los próximos amistosos. Uh-huh. El pasado sábado San Lorenzo recibió también ahí en la cancha de San Lorenzo a Talleres y el equipo de Alexander Medina perdió 1-0 y el remanente perdió también, pero 2-1. Así que, bueno, unos mal partidos de Talleres, no se puede todavía acomodar después. ¿Y qué quiere? Si no lo queda nadie, se vendieron todos. Nadie. ¿Con quién quiere que juguemos? ¿Que vaya yo? Sí. Encima lo vi muy inseguro en el arco a Caranta, sí, y también sí. El Rubí. Vos sabés que me pareció raro eso también, ¿no? Eso, inseguro. Sí. A mí me pareció exactamente lo mismo. Recordemos, mañana juega el último amistoso en Buenos Aires, Talleres contra Argentinos Junior, a las 10:30 de la mañana aproximadamente. Sí. Tendremos ahí en las redes sociales el minuto del partido. Se viene la 52 edición de la Feria Provincial de Ciencias y Tecnología, y por ello nos está acompañando en la nota central Javier Martín, este divulgador científico del ámbito originariamente de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, lo podemos ver en varios programas ahí, de divulgación de Canal 10 y de CBA 24N, un conocido divulgador de nuestro medio, a cargo desde hace muy poco tiempo de la Dirección de Divulgación y Enseñanza de las Ciencias, junto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología Provincial, organizan por primera vez de manera virtual la 52 Feria Provincial de Ciencias y Tecnología. Esta es la segunda parte de la nota que con ese motivo le realizáramos a Javier Martín. Siempre fui loco. Siempre fui loco. ¡Aguante la colifata! Siempre fui loco. Está abierta, por otro lado, la convocatoria para evaluadores todavía, ¿no? Docentes, directivos que quieran participar, Javi. Exactamente, así es, ya está abierta la convocatoria de evaluadores. Sí. Entonces, le decimos a todo aquel que esté interesado a participar como evaluador, que entrando a la página del Ministerio, que es MINCIT, de Ministerio Ciencia y Tecnología, o sea, mincit.cba.gov.ar, esa es la página del Ministerio, ahí hay un banner muy grande, muy lindo, muy colorido, sí. Y con ese banner van a poder entrar, bueno, los evaluadores que quieran evaluar la convocatoria de evaluadores, ajá, todo aquel que esté interesado a conocer detalles de la Feria de Ciencia, sí. Ahí hay documentación, hay preguntas, hay respuestas, así que ahí van a poder satisfacer su curiosidad los que quieran conocer un poquito más de la Feria de Ciencia. Una pata fundamental, ¿no? Recordamos a la gente que no conoce, obviamente los evaluadores son aquellas personas que, ojo, que no solamente son docentes, son inspectores, directivos, investigadores profesionales e interesados especialistas en general en participar en las distintas disciplinas, áreas en las que se compite, entre comillas, porque en realidad eso también es muy bueno de parte de la provincia, de no hablar de competencia, ¿no? Sino exacto. De destacar un trabajo horizontal, en el cual, por supuesto, gana uno, si se quiere, entre comillas, pero tampoco es una competencia. En realidad lo que hacemos con la evaluación es valorar los trabajos y hacer una devolución. Bien. Que le permita a cada equipo saber, bueno, cuáles son las fortalezas y las debilidades de su trabajo. Claro, claro. Y desde el punto de vista de como niño, ¿cómo es la participación, digo, también transversalmente a lo largo de la historia? ¿Cómo es, como alumno vos, como nos recordás aquella experiencia de los años 70, es una emoción, ¿no?, particular, es sentirse, sí, ¿no? Era mucho más chiquita la feria. Claro. Era una la verdad que lo que ha crecido la feria de ciencia, sí, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, no tiene... Sí, sí, sí. No hay relación con aquella época, sí. Pero era toda una emoción, ¿no? Era ponerse en contacto con verdaderos investigadores. Yo vivía, claro, en Carlos Paz, en esa época era una persona... Carlos Paz, sí, a pesar de estar muy cerca de Córdoba, era un pueblo, para nosotros, claro, un científico era algo que estaba realmente muy lejos. Claro. Y ahí nos dimos cuenta que no estaban tan lejos los científicos. Bien. Y hoy, bien, mira, te cuento una anécdota, no sé si cabe la oportunidad. Hoy tuvimos la oportunidad ahí en el ministerio, sí, de hacer una reunión presencial ahí vía Zoom, sí, con Julio Navarro, que, ajá, es uno de los influencers científicos más importantes que hoy tiene Argentina. Uno de los candidatos al premio Nobel. Ajá. Y eso nos lo permitió justamente la virtualidad. Y tener la posibilidad de que un santiagueño que estudió en Córdoba y que hoy es una persona de mucha influencia en el mundo científico, poderlo tener ahí frente a frente a través de la pantalla, nos hizo pensar que tal vez tengamos que hacer este tipo de cosas en la Feria de Ciencia. Bien. Para lograr poner a nuestros investigadores, los de Córdoba, sí, que los conocemos, y, sí, para que los estudiantes también los vean, ¿no? Claro. O sea, el científico no es alguien lejano, extraño, es uno más, claro, claro, es uno más de nuestra sociedad. Totalmente, totalmente. Bueno, vos sos divulgador científico, o sea, esto en forma permanente lo trabajás conscientemente, pero esa emoción, esas caritas de chicos tan compenetrados con su proyecto, que lo han mamado a fondo, así con los docentes, con el trabajo, porque además uno ve un stand, pero ellos realmente se han preparado y tienen unas ganas de contarle al que pase de qué se trata su proyecto, y ese chico no se saca más de su vida el concepto de la ciencia y la tecnología y la necesidad de la importancia, qué decir, en una pandemia de 7 meses, la importancia que está teniendo cómo pedimos a grito una vacuna y la importancia de la necesidad de la ciencia y la tecnología al frente de todo esto, ¿no? Ahí no, ahora creo que hemos terminado de dar cuenta todo de lo que significa la ciencia y la tecnología. Sí, fíjate vos que el desafío este de la comunidad científica de generar vacunas, sí, sí, que ya hoy se están utilizando, sí, en meses, un proceso que, claro, normalmente llevaba años, bueno, se lo ha acelerado. Y los resultados aparentemente son bastante buenos, así que sí, sí, sí, eso también es un mérito más de la ciencia. Bueno, pero eso que vos decías de nuestros jóvenes y de nuestros niños, sí, que entienden, sí, a muerte su trabajo, claro, es algo que me hizo recordar una anécdota. Ajá. A mí me tocó, como vos sabés, en muchas épocas estar a cargo de la evaluación de la feria. Sí, sí. Y esos 3 días eran 3 días que andábamos corriendo de un lado, sí, para el otro, solucionando todo Doy tipo de dificultades y problemas. Fui testigo. Yo sé que En Santa María de Punilla, sí, en una de las tantas ferias, no recuerdo cuál, sí, había un stand con unos chiquitos, unos niños y niñas de nivel inicial. Ajá. Que cada vez que yo pasaba casi a las corridas por enfrente del stand, me ponían, sí, un cartelito que decía pare. Qué divino. Y yo, bueno, por supuesto, lo esquivaba el cartelito y iba a hacer. Y en un momento dije, no puedo esquivarlo más. Y me detuve a escuchar y me tuve, sí, que quedar los 20 minutos ahí necesarios para que ellos me explicaran su trabajo. Lo hicieron, hermoso, con un fervor, hermoso, y con una devoción, claro, que realmente, sí, sí, sí, sí, emociona, ¿no? Emociona. A mí me produce, bueno, yo estoy viejo y llorón y me emociona. Sí. No diga eso, que nos delatamos la edad. Claro, pero Me emociona así cuando paran, y como decimos, imagínate poner un cartel porque sabían que vos eras, ¿no? Una persona que querían no, que viera su trabajo. Ellos no sabían quién era. Ellos a todo el mundo le ponían el cartelito que se hacía padre. Bueno, y viste, mejor, yo lo ignoraba el cartelito, claro, porque estaba realmente a mil, ¿viste? Claro, sí, y esta gente te ponía el cartel. Y en un momento dije, bueno, me tengo que quedar y escucharlo, porque viste, los veías a los dos chiquitos ahí con el cartelito. Y me quedé y los escuché. Y yo te cuento una anécdota en Santa María también. Bueno, vos sabés, a mí me ha tocado esta feria desde la parte de prensa, llevar los periodistas cuando van a visitar, que por suerte cubren siempre, y agradecemos a los colegas, ¿no? Esto de cubrir y después mostrar. Y había unas nenas de una escuela primaria del interior que le hizo una nota, piba cronista. Y bueno, al azar, porque ellos van, buscan los periodistas, no se olviden que están dirimiendo, nosotros no le podemos decir a quién hacerle una nota o no, porque es como un favoritismo, digo. Entonces, ellos buscan y van a un estanque, consideran, se ponen a hacerle la nota a las nenas, y terminan de hablar a las nenas y se largaron a llorar de una forma tan profunda, porque para ellos era como haber triunfado, porque le hicieron una nota acá a las 12, que por ahí, pobrecito, salió después, pero podría no salir perfectamente. Sí, pero ya el hecho de haber sido protagonista de esa nota. Exactamente, lo que lloraban esas nenas, Javier, me conmocionó, bueno, sí. Me puse a llorar. Mirá, yo me acuerdo, a mí una vez también me provocó mucha emoción, el hecho, vos sabés que nosotros tuvimos un año también ahí en Santa María, un grupo de jóvenes, de chicas, ya de escuela secundaria, que participaron en un proyecto que hacían un producto cosmético a partir de la penca. Ajá. Eran de un pueblito que se llama Chuña, en el norte del departamento Cruz del Eje, ahí bien en el norte de la provincia. Donde no hay donde no hay nada, exactamente. Estas chicas hacían 11 kilómetros para ir a la escuela, todo un sacrificio. Y llegaron a Santa María de Punilla, que vos conocés lo que es, y ya les gustaba y se asombraban de las instalaciones que había allí. Y estas chicas estuvieron, fueron promovidas al nivel nacional y también fueron a Santiago del Estero. Sí. Imagínate un hotel con los baños termales, con y con todo lo que lo agasajan a estos niños cuando van a una feria nacional. Bueno, la emoción era terrible. Y estos chicos estas chicas se fueron a Estados Unidos. Salieron seleccionadas también a nivel nacional. Esa es la emoción de Chuña a Estados Unidos en meses. Porque para más fueron así escalonadamente, pasaron de la zonal, que fue en septiembre, octubre, a la provincial, que fue en octubre, y a la nacional, que fue en noviembre, y de ahí fueron a la internacional, que fue en diciembre. O sea, a veces yo digo, ¿cómo me gustaría que hoy alguna de estas dos chicas nos esté escuchando y nos diga, miren, acá estoy, qué lindo sería, ¿no? Bueno, emociones únicas que a veces que somos tan críticos con la provincia, y esto no es franela interna, ni mucho menos, digo, son espacios que trascienden los gobiernos, las gestiones, y año a año esto, más o menos en el mes de septiembre, octubre, se revitaliza, por suerte, y es un espacio, como vos decís, para los sueños de muchos chicos y para la conciencia de lo que significa la ciencia y la tecnología. Así que, no sé si querés agregar algo más, Javi, te agradecemos mucho. Me sumo a las últimas palabras tuyas y digo, bueno, este año no la podíamos dejar de hacer. Felicitaciones por eso. Vamos por esta feria virtual. Y convocamos a nuestros estudiantes a que participen. Bien. Bueno, las inscripciones todavía, recuerden, entonces, en la página web del Ministerio de Ciencia, entre el 19 al 30 se reaceptan y van a ser evaluados del 2 al 13 de noviembre la instancia solar. Y posteriormente la provincia, del 16 al 27. Y bueno, y después el cierre y veremos quién se promociona a la instancia nacional. Pero Javier, gracias por el laburo. No, al contrario, ha sido muy grato poder charlar con vos esta noche. Bueno, te agradezco mucho y mucha suerte. Casi te diría que artísticamente, como decimos en el ámbito de la radio, y mucha mierda, porque... Bueno, claro. te lo agradezco porque sé que lo decís desde adentro. Te lo agradezco mucho, Quique. Somos parte de esto. ¿sabés que lo que te haga falta? Sí, vamos a estar, sí, vamos a estar difundiendo la feria en nuestro programa. Sabés que la relación institucional entre nuestra Universidad Tecnológica y, bueno, yo pertenezco, estoy con una pata en cada lado, es siempre buena, y bueno, así que agradecemos mucho la Feria de Ciencia que se hace una vez más este año en forma virtual. Gracias, Javier Martín, director de Divulgación y Enseñanza de la Ciencia. Un abrazo, Quique. Un abrazo, buenas noches, que tengan mucha suerte. Che, si en verdad me tomas en serio, deberías saber por qué. En el fondo no es un misterio, deberías saber por qué. Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Los lunes de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Capitalismo salvaje es terrorista porque prioriza sus ganancias sobre las vidas. Mientras tanto, un puñado de idiotas tan asesinos como ellos juegan hasta que les toca a la negación. Y una vez más, los obscenos medios de comunicación hegemónicos juegan su juego a favor de debilitar los gobiernos en nombre de las libertades de ese grupo de idiotas y asesinos. ¿Le hace falta una demostración más clara de esto o le sirve la situación que estamos viviendo hoy en Córdoba particularmente? Estamos ya en el bloque final de nuestro programa. Usted sabe que nos reencontramos los lunes en esta revista de actualidad que comienza alrededor de la hora 20, pasadas las 20 horas, hasta la hora 23. ¿Quién les habla? Quique Zapata, junto a la co-conducción de Vanessa Ríos, la colaboración con temas de actualidad, columnas y desarrollo de Federico Magni. Lo mismo en el área de deportes, en la sección deportes con Maribel Oviedo, la interpretación de personajes ficcionales de Macarena Jerez Guerrero, la producción de Guadalupe Zapata y el control y puesta en el aire de Darío Genovese. Nos vamos a reencontrar seguramente, Dios mediante, la próxima semana, a partir de después de las 20 horas, para hacer esta revista semanal de actualidad, como decimos nosotros, sesgada, subjetiva, igual que las otras, Lo que pasa es que nosotros quizás para otro lado. Pero vamos a estar, espero que tengamos mejor semana, nos sigamos cuidando. Día a día, semana a semana, aumentan los casos y nosotros nos vamos inversamente proporcional, relajando. Por eso decíamos esto que leíamos al comienzo del bloque. Usted tiene ahí una de las últimas informaciones, como le gusta a usted mucho los streaming, le damos la posibilidad de que nos cuente los streaming musicales para esta semana o para lo que se viene, Vane. Sí, bueno, y cambiando un poquito la onda de todo lo hablado antes, ahora vamos con un poquito de lo que podemos disfrutar esta semana. Sí, por favor. El 16 tenemos a Los Pericos con Asado con Amigos. Ah, qué lindo nombre. Sí, a ver si nos invitan al asadito. Sí, sí. A partir de las 22 horas. Y después tenemos a Adrián Barilari con tres fechas. Va a estar el 16 tocando rock y metal, el 17 canciones doradas y el 18 tangos. Mira. Los tres días a partir de las 9:30 p.m. va a estar ahí él tocando vía streaming. Así que si le interesa, ahí le dejo esas fechas. Nos renueva la información de actualidad y ya las últimas informaciones al respecto, Federico Magni. Por la tarde del sábado, el gobernador Juan Schiaretti brindó detalles luego de los anuncios del presidente Alberto Fernández de cómo sigue la cuarentena, el aislamiento social preventivo y obligatorio en la provincia de Córdoba, con la restricción de actividades en 6 departamentos de la provincia de Córdoba. Los departamentos son Capital, Punilla, Santa María, Colón, Tercero Arriba y San Martín. Esto empieza a regir desde las 0 horas del sábado 12 de octubre hasta el día 26. ¿Cuáles son las actividades que se van a restringir? Tenemos las actividades relacionadas con la gastronomía, bares y restaurantes. También las escuelas de danza, de canto y de teatro con actividad presencial. Una aclaración, los gastronómicos, bares y restaurantes podrán seguir trabajando con modalidad takeaway o delivery, pero van a permanecer cerrados al público durante las 24 horas. No va a haber reuniones sociales ni familiares, esto atención a tener en cuenta porque dentro de los 14 días está el Día de la Madre, el próximo día domingo. También van a permanecer cerrados las 24 horas los centros de formación profesional y academias de oficios con modalidad presencial. Los natatorios, gimnasios también permanecerán cerrados durante 14 días, al igual que los centros de cultos, autocines y academias de idiomas que también funcionan con modalidad presencial. Obviamente, los salones de fiestas y boliches que también tenían modalidad como bar o restaurante permanecerán cerrados. Todo esto, como decíamos, hasta el día 26 de octubre. Alumno González, el mundo está listo para escuchar su proyecto. ¿Tiene algo para decir antes de empezar? Cambio. Sí, señorita. Este es un pequeño paso para un niño, pero un gran salto para nuestra comunidad. Cambio fuera. Desde casa seguimos creando. Llega una vez más la Feria de Ciencia y Tecnología Alberto Pascual Maistegui. Presenta tu proyecto de forma virtual. Inscripciones abiertas del 19 al 30 de octubre. Más info ingresando en mincit.cba.gov.ar. Organizan Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Educación. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Villa Orgánica. Te ofrecemos frutas y verduras libres de agrotóxicos. Además, productos de almacén y panes de masa madre. Seguinos en Instagram como @villaorgánica_ok. Envíos a domicilios en Villa Allende y alrededores. Pedidos al 3543-536812. Villa Orgánica. Alimentación consciente, responsable y amigable con el ambiente. Presentan las páginas del deporte de nuestro programa Salió Picada, una excelente opción para juntarse y regalar. Hacé tu pedido al 3517-694731 y te lo llevan a tu casa. Información del deporte final ya con Maribel Oviedo, que nos tiene actualizado día a día, hora a hora, para ser más específico, la información en nuestra fanpage Radio Nuestra, que estás en el cielo, y en su @ Maribel Oviedo, que hay, si mal no recuerdo, Mari, ¿no? Exactamente, bueno. Exactamente, y bueno, antes de decir lo último, déjame decir que ahí en las redes sociales, como dijiste vos, está publicado, también sabrán de que soy muy fanática de la Mona, y también sorprendió la semana pasada que está por hacer un streaming, el primero de hace 7 meses, así que ahí está toda la información respecto a eso, bueno, sobre la venta de entrada y todo eso. Sí. Bueno, y en lo que respecta al deporte, uh-huh, como anticipé primero, hoy es el cumpleaños de Talleres, del Club Atlético Talleres. ¡Feliz cumple, Talleres! 107 años, sí. ¡Feliz cumple, Talleres, queridos! Querido de mis amores. Sí, de los míos también. Que mucha alegría y tristeza nos dio, pero ahí estamos bancando siempre. Si habremos bancado la parada, ¿no? Sí, muchísimo. Y bueno, y además les traigo otros clubes que también están cumpliendo años hoy, 12 de octubre. Se los digo rápido, así Peñarol está cumpliendo 112 años, el club ahí de Argüello. Villa Un gran Sinfín, abrazo, los querido club. Argentino Peñarol. Peñarol ahí, el Peña ahí, el Trampero también, el que Trampero, tengo muchos conocidos, claro, amigos ahí de Peñarol. Vos no sabés lo que era, Maribel, bueno, en la época que vos naciste, que sos jovencita, no sabés lo que era hace 20, 30 años atrás el Trampero, realmente era una cancha espantosa, hecha de bolsa. Ahora, no voy, pero me han dicho que zafa, que es una cancha, sí, pero era realmente una cancha poseada, era una cosa... Sí. Y el clásico era Huracán, de Barrio La Francia, equipo del que yo era hincha, contra Peñarol. No sabe lo que era ir a Argüello a jugar, nos cagaban a trompadas, seguro. Por algo le dicen el trampero. Claro, no sé, porque si no podían salir. Claro, totalmente, de ahí viene el nombre del trampero. Exactamente. El trampero. Bueno, también saludamos a la gente de Villa Siburu, que está cumpliendo 89 años. Sí, señor. De Unión Florida, club donde surgió Guanchope Ávila. Claro, el Guanchope. También está cumpliendo, 78 años está cumpliendo. Mirá, este club. ¿Todos estos juntos? Villa, ¿todos estos días? Por estos sí, días. Sí, todos. Hoy, justo el 12 de octubre cumplen. Todos hoy, 12 de octubre están cumpliendo. Qué fecha fuerte. Llevándolo a lo de la pandemia, están todos en edad de riesgo los equipos. Sí, claro. Sí. Casi barbijo a muerte, digamos, para los equipos de Córdoba. Sí. Bueno, también saludamos a la gente de Villa Salay. Sí. Ahí tengo un primo jugando. Bueno, tenía un primo jugando ahí en Villa Salay. Ajá. Gran equipo también. A toda la gente de ahí. ¿Qué equipo barrial. Pero claro, pero son los equipos que le dan sustento al fútbol, ¿no? Al alambre. Sí. Amo ese fútbol barrial. Sí, a mí, bueno, acá mi papá, el que también me llevaba de chica a ver lo de la Liga Cordobesa, me gusta, porque ahí ves el verdadero fútbol de barrio. Ese fútbol con el alambre marcado en la cara y olor a mandarina. Claro. Sí, olor al chori ahí. La choria, pues. Chori, pan y. No, mamá, de eso. Viste, chori. Después podés ir al Maracaná y no te importa nada. ¿Qué mierda? No, tipo, claro, no es nada. Claro, así fue cuando lo visitamos, perdóname, sí. El Maracaná con Guada, sí. En Río de Janeiro, llegamos y nos miramos y dijimos, ¿esto es el Maracaná? En serio, te digo, no, yo pensé que era más grande, claro. ¿Entendés? No sé por qué me había hecho un estadio, bueno, que además considerar uno de los, pero desde que le pusieron butacas, bueno, entra mucho menos gente, pero la verdad es que a los dos nos pareció un estadio chico, el Maracaná en Río de Janeiro. Claro. Y bueno, y dijimos, no hay como la cancha de Huracán de Barrio de France. Claro, después de haber vivido otra cancha, no hay tanta diferencia. Totalmente. Bueno, saludamos a la gente de Juvenil Barrio Comercial, está cumpliendo 66 años también. Miramos. Brown de Malagueño, el equipo que tiene los mismos colores que Boca Juniors. Sí, señor. Sí, señorita. Sí, claro. 89 años está cumpliendo. Mira vos, y también bien. Acá hay un dato curioso, está cumpliendo 79 años la Sociedad Belgrano, que hoy en día hace un baile, sí, llamada claro. Coqueta Sociedad Belgrano, sí. Está cumpliendo 79 años. ¿6-9 o 7-9? 7-9. 7-9, bien, gran 7-9. Institución también, gran club, sí. ¿No? Exactamente, donde, bueno, ahora hacen mayormente, bueno, hacía bailes la mona, pero también sí, sí. Había boxeo, había sí, bastantes sí, deportes sí. Que sí, está muy ahí. renovado. Bueno, sí, por eso le dicen la coqueta hoy en día. Claro, claro. Se renovó muchísimo. Y bueno, y no quería olvidarme, aunque ya no está hoy en día en la Liga Cordobesa, está desafiliado hace bastante, el cuadro del que sigo desde chica, y mi papá y sus tíos fueron parte de ese cuadro de Argentino Central, La Charla. Ah, hoy estaría cumpliendo 77 años. Clásico con Villa Salay, están cumpliendo dos mismos años. Así que bueno, ahí están los cumpleaños de hoy de los clubes de Córdoba, que también les saludamos, que sin ese fútbol bien cordobés, no, tampoco, ¿no? No, sí. No tendríamos, salieron buenos jugadores de muchos clubes, así que... ¿Qué te parece? Bueno, feliz cumpleaños a todos los clubes. Bueno, qué lindo recuerdo nos ha traído hoy Maribel Oviedo, como siempre, la sección Un Día Como hoy con muchos cumpleaños del fútbol querido de Córdoba. Mira quién me pide admitir a esta hora de nuevo, Carolina. ¿Qué onda, loco? Hola, Carolina. ¿Qué onda, volví? ¿Sí? No, hemos seguido, Carolina. ¿A dónde andas? ¿Qué onda? No saben lo que me pasó. ¿Qué le pasó? Porque ustedes se van, vienen... La ciudad, mi amigo que viene allá de Barrio Fragueiro, ¿viste? Que anda como loco buscando unas camisetas de Talleres, chabón. Ah, ¿sí? Por eso que sí, porque, ¿viste? Está preparándose para mañana, que se iba a dormir temprano, que se claro. Mira vos. Yo quedaba, venía a buscarme, loco, chabón, no vino. Así mirá, que me quedé acá dando vueltas. Claro, loco, mal, me quedé. Y digo, bueno, ¿qué hago para pasar el tiempo? Pero ¿viste? Te van a agarrar los ratis de Juana ahí, te van a meter en cara. Sí, o sea, loco, si me tengo que volver a mi casa, así que acá estoy viendo cómo consigo para el bondi, loco. Claro. Y bueno, conecté un rato para, un rato para matar el tiempo, loco. Acercamos nosotros. Yo tengo mi avispón verde, la voy a llevar, tengo ahí un escor viejito, pero me lleva a todos lados. Usted ha andado. Claro, loco, vio que sí, usted es un maestro. Yo siempre me salva, loco, ¿eh? Claro, el avispón verde, la vamos a llevar. Me salva, me da una mano ahí. La vamos a llevar, quédese con nosotros, dije, ande en la calle, la veo que me la meten presa ahí, por favor. Sí, bueno, me conecto en celular, loco. Claro. Así que digo, bueno, me meto, miré la hora y digo, me meto un ratito más estamos, al programa. Estamos, qué lindo que ha venido, Carolina. El fútbol, loco, yo amo la cancha, la escuchaba recién a Maribel, loco. Claro. Amo la cancha, usted sabe que yo soy de allá, del Club Esportivo Estudiante. Claro. Equipo chico, equipo de barrio, estuvimos en San Luis Nacional Capital, ¿no? Pero, claro, San Luis Capital, uno siempre tiene un club del corazón. Claro, loco. Por supuesto. El mío es Huracán. Yo volví a la cancha. El mío es Huracán de Barrio de la Francia, que es un barrio chiquito, una cancha hermosa. Bueno, pero es así, ese es el fútbol que me gusta a mí, como digo yo, con alambre marcado en la cara. ¿Viste? Cuando te acercás a putearlo al juez de liga. Ese loco, qué linda la cancha. Y el olor a mandarina. Todo el partido, ¿viste? Y el chori, la cancha, qué cosa rica. Y las hinchadas, las bengalas, los trapos. Claro, ¿viste? Claro. El solcito del domingo por la tarde ese, qué lindo. Sí, qué lindo. Bueno, Carolina, qué alegría que tenés que llevarla a su casa. De paso me muestra a donde vive, la voy a llevar para allá, para la zona de Albert, y me marca la casa de la vieja Rosa. Claro, loco, porque vos viste que yo tengo la ranchada ahí con los pies de Belgrano, ¿viste? Claro, claro. Está todo bien, pero sí, hoy me junté con mi amigo Quinche Taller y yo lo respeto, loco, porque ama por el fútbol, como todo, entonces aparte, no me voy a estar poniendo... Y aparte, yo porque usted, con mi amigo. Y aparte porque usted es una persona respetuosa y de eso es lo más importante en la vida. Claro, loco. Siempre, con el respeto a todos lados. Uno claro. Con eso va a donde vos quieras. Si sí, quería sí. A la China, loco, sí. En la China si va con respeto, claro. Cuidado el coronavirus, ¿no? Sí, cuidado con el murciélago. Pero bueno, no tome, no tome sopa de murciélago, si va, ¿no? Aguarda con el murciélago. Si va. Ah, vale, claro, agárrelo a Batman y haga una sopa, qué sé yo, pero no, sopa de murciélago en China, no. No más. No más. Claro. No más. Bueno, qué lindo, mire, ahí le estoy pidiendo, mientras tanto, mientras hablo con usted, le estoy escribiendo en el chat, vio que acá en Zoom, no sé si sabía, tenemos un chat, que podemos comunicar en internet. Sí, loco. Yo no pidiendo... tengo el chat, porque digo, ¿cómo miércoles hago yo? ¿Viste? Porque yo no claro. Tengo el chat de ustedes, porque ustedes son los de cenar. Digo, claro. Me quedé acá tirada, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a conectar no, a la, lo la, bien que al cosito hecho. Ese, el mensajito que me mandaste sí. Para que me conecte? Y ahí tú. ¿Mandé? ¿No? Me... Claro, el link se llama eso, Carol. El link, claro, el link, loco. Bueno. La tecnología, mira lo que es el día de hoy, ¿no? La supera, ¿cómo? No, no, y no, le, no, le escribo el chat, ¿sabe qué le pedí? Ya le vamos a dar una sorpresa, pero se le voy a adelantar. Ya Darío Genovese ha preparado ahí, para despedirnos. Ay, a ver, qué lindo, hasta le di sorpresa mi conexión, sí, y hasta sí. Le di una sorpresita, sí, a ver. Me gustó que se haya conectado, nos vamos a ir con los ratones paranoicos, y con Carolina, que usted una vez me contó una historia, cómo era que le pusieron Carolina por este tema, ¿se acuerda? Cuando uno de los primeros. Sí, programas? Loco, qué lindo tema, me hace acordar claro. A mi viejo, loco, porque yo, mirá vos. ¿Entendés? Me pusieron Carolina por los ratones sí. Paranoicos, porque mi viejo es muy... Muy rock and roll, es como usted. Ah, mira vos. Es como con usted, razón nos llevamos bien y somos amigos ahí en Facebook. Somos amigos. Claro, sí, siempre me pregunta, me manda saludos claro. Y escucha la radio y es fan claro. Del programa y todo, loco. Y aprovechamos para saludarlo, don Querés. Sí, claro. Sí. Mi primer claro. Recital, ¿sabe usted? Fue uno de la renga que tenía 13 años, loco. No me diga. Y ese claro. Mismo año tocaba Papo sí. En Villa Merced, el último recital que dio antes de morir, y mi viejo le gusta mucho Papo, ¿viste? Sí. Entonces claro. Se dio justo que claro. Tocó la renga ahí con Papo, que lo invitaron claro. Al escenario, qué sé yo. Una fiesta, una fiesta. Y mi mamá no me dejaba ir, porque yo tenía 13 sí. Años, loco, y mi claro. Papá me dijo, yo te dejo, me dio plata. Don Jerez. Y me vi a Papo, ¿viste? En ese recitalazo que el loco tocaba con la topper, le tiraban una topper, ¿viste? Sí, sí, sí, tocaba con la topper. El loco sí, tocaba sí. Con la topper, no le importaba nada. La topper. Qué grande, mi viejo, loco. Bueno. Mi viejo me dijo, ¿sabes qué? Andá, porque eso no te lo va a olvidar nunca más en la vida, loco. Claro. Y él me dejó ir. Me dijo, claro. Cuídate, bueno, ta, bueno. Y vaya. Y usted se llama Carolina, entonces, por este tema de los ratones que salió en aquella época. O sea que usted debe andar por los 30, más o menos, porque esto tiene 32 claro, años. Claro, sí, sí, yo de los 90, ¿eh? Claro, claro. 20 claro. Ahí. Y me quedo en los 30, le digo, no cumplo más, ¿eh? Claro, cuando cumple claro. 31, no, festejaré los 30 no, y así, porque ¿no? Así, después sí. Cuando uno llega ya, cuando uno va llegando cerca a los 40, ya nadie sí. Se acuerda, si uno se sacó un añito, dos añitos. ¿Qué pedo? Se quedó por atrás, como Benjamin Button. ¿Cómo? Y si no va cumpliendo por atrás. Como Benjamin Button. Claro. Ah, no, no sé quiénes son esos señores. ¿No viste la película de Benjamin Button? No. Lo actúa Brad Pitt. Ah. Es un caso, no sé si es real, pero es un caso sí. De lindo. No sé, loco, pero yo te digo que unos añitos me saco, me quedo en los 30, me planto, claro, como está dice. Bien. Plántese, sí, el señor. Partido de carta, me planto. Sí, señor. Bueno, Carolina. Aparte no se le pregunta la edad a las mujeres. Sí, ya me dijo una vez, si me cagó pedo por eso. Si no, sí. No hay que decirlo. Sí, bueno, las que somos jóvenes no tenemos problema, le digo. Sí, sí. Eternas. Es cierto, es cierto. Las que tienen problemas son los mayores de 40, sí, sí, es cierto. Bueno, escúcheme, la vamos bueno, a despedir loco. Entonces con los ratones paranoicos. Excelente qué lindo programa, que haya venido. Gracias por... La vamos a llevar. El aguante, me hicieron el aguante, mira, ya hasta supuesto. Conseguí que me llevé a mi casa, loco. Yo le voy a acercar gracias, con el avispón verde. Bueno, Carolina, querida. Piense la piba ahí, loco. Bueno. Piense, loco. Gracias, Caro, nos vemos. Nos vemos, Caro. Con Carolina ahí en los ratones. Nos vamos con Carolina, gracias. Gracias, Macarena Jerez Guerrero, gracias, Vanessa Ríos, gracias, Maribel Oviedo, el abrazo y el agradecimiento al Fede Magna, Guadalupe Zapata en la producción, y a el señor Darío Genovese, responsable del control y puesta en el aire un lunes más. ¿Qué decirles, no? Bueno. Le decimos todos los lunes lo mismo. Cuídense. Por favor, no salgan. no le hagan caso a la estupidez, no le hagan caso, no lleven y traigan. El virus está ahí, mire, del otro lado de la puerta. Acá adentro no está. Si usted no sale, claro, si usted no sale... Y a cuidarse, ahora el festejo el Día de la Madre, que es el domingo, así que cuidarse, estar con la madre, pero cuidando. Y sí, sí, lo mejor que podría hacer este año, si la quiere su mamá, es que no la vea. Es cuidarla. Claro, que no la ponga, no la ponga en riesgo. Bueno, chicas, chicos, nos vemos el lunes que viene. Chao, nos vemos. Tengan buena semana. Chao, chao. Hasta el próximo lunes. Buena semana, chao. Carolina, ya no hay tiempo para mí. Ese día y en el carro voy a ir. Buenas noches, queridos oyentes, ¿cómo están? Mi nombre es Macarena Jerez Guerrero, pertenezco al programa Radio Nuestra que Estás en el Cielo, que lo transmitimos los lunes de 20 a 23 horas por nuestra queridísima Radio UTN. En esta oportunidad me estoy comunicando con ustedes para pedirles que se queden en casa escuchando la radio y acompañándonos. Pone la 94.3. Éxitos.